Zona Cero. Un Juan José Benítez con el que vamos a estar, ¿verdad, Lorenzo? Dentro de muy poquitas horas, dentro de muy poquitos días. Y además, ya lo has comentado en tu foro, me llama poderosamente la atención para que incluso la gente participe y formule sus cuestiones y a que quieran transmitir al célebre autor navarro. Hombre, imagínate, yo pienso que después de 25 años ya, ¿no?, que salió ese primer caballo de Troya, tener la oportunidad el próximo miércoles de volver a encontrarnos con Juan José Benítez, de poder preguntarle pues ese recorrido por los 9 libros que conforman la saga y además ofrecer la oportunidad a nuestros oyentes para que formulen también preguntas, pues yo creo que es muy atractivo, ¿no? También está con nosotros, por supuesto, Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, también os pido, hoy vamos a saber cuáles son, ¿verdad?, las 7 maravillas de la naturaleza. Sí, ya lo sabemos a estas horas. ¿Sí? Ya lo sabemos. Ya sí, tenemos los oyentes, la verdad, que salvo dos no han dado ni una. ¿No? Bueno, a nosotros las nos parecía... Las Islas Tíes, desde luego. Esas estaban nominadas. Bueno, bueno, nosotros hicimos una elección en nuestro país de cuáles eran las 7 maravillas, cuál era la opinión de nuestros oyentes, y salió la que tenía que salir, evidentemente, ¿no? El monasterio de piedra. Claro. Aquí cada uno tira por lo suyo, ¿eh? No, fueron los oyentes los que tiraron por ahí. Bueno. No. Porque es que en Jaén somos menos, pero es que el olivar de Jaén también, cuidado, ¿eh? También, las grandes maravillas. Y las médulas de León, ¿qué decir? Sí. La playa de las catedrales de Lugo fue el lugar mejor situado de Galicia. Según The Guardian, la mejor playa del mundo es una de las playas de las Islas Cíes. ¿Así? Claro. ¿Cuál? Del mundo. La principal, la que une, la principal a donde llegas. Con la nudista. No, un poquito no. Más al desmayo. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Ahí hay mucho monumento también. ¿Y de las que tenemos en nuestra lista, en nuestra encuesta? Porque muchos de vosotros conocéis esos lugares. Hombre, supongo que nuestros oyentes, el hecho de que voten por el Amazonas, yo no sé si es un poquito influencia de lo que venimos hablando en los últimos meses, que ha estado muy presente, ¿no? En cierto modo. Hombre, yo creo que hay muchísimos sitios. Hay lugares que aparecen en este tipo de listas porque son más conocidos, más turísticos, hay más referencias periodísticas. Pero como dijo antes Lorenzo, hay muchos lugares recónditos, perdidos, que no tienen tantas visitas. Y yo estoy recordando, por ejemplo, algunos paisajes de Mongolia, que es un lugar donde no va nadie, ¿no? Mongolia, que hay en Mongolia. Y es un sitio con vistas y con lugares fantásticos. Los desiertos también tienen una belleza diferente, el desierto del Gobi, el Sáhara. Pero bueno, desde luego el Amazonas no es una mala proposición. Yo me quedaría con el Amazonas, por supuesto, porque es ese lugar donde todavía quedan muchas cosas por descubrir y donde el impacto que te provoca encontrarte con esa naturaleza tan exuberante y tan salvaje y a la vez tan inhóspita para la vida, pues llama poderosamente la atención, ¿no? También, por supuesto, el desierto, ¿no? Como bien decías, esta primera noticia que comentábamos, que nos lleva al desierto del Sahara, yo no sé vosotros, pero desde luego, en mi caso, algunas de las noches más alucinantes de mi vida ha sido estar tumbado en esas arenas observando pues el cielo estrellado y además escuchando el silencio tan alucinante que se puede escuchar allí sí en el Sahara, y sin olvidar otro de los entornos antagónicos del desierto, de la selva, como es la propia Antártida, ¿no? Es que estamos hablando de que este mundo es absolutamente maravilloso. Y estamos hablando siempre de la superficie, pero hay lugares más extremos. En Nepal, por ejemplo, las cumbres del Himalaya es algo sobrecogedor, brutal, pero el fondo marino también tiene lugares, y es uno de los sitios más inexplorados, que no aparece nunca en este tipo de listas, y hay todo un mundo por descubrir bajo las aguas, que es la mayor parte, además de la superficie del planeta. Sí, pero en esta lista, la definitiva, la de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza, esta lista que establece el suizo Bernard Weber, que fue el que hizo también hace unos años las otras maravillas, ¿no? Pero las que tiene que ver con la obra humana, aquellas que quedaron como Chichen Itza, el Coliseo, en fin, el Cristo Redentor, todas ellas, en estas 7 maravillas hay dos en las que he estado, yo creo que posiblemente sean las más conocidas, las más populares y turísticas, que es el Amazonas y las cataratas de Iguazú. Las otras 5 no son tan conocidas y una de ellas no está en la superficie, porque lo que se ha votado es el río subterráneo de Puerto Princesa, en Filipinas, un río subterráneo. Claro, el por qué salen unas y otras no, claro, es totalmente injusto ya por definición que tú hagas una lista solo de 7 maravillas de la naturaleza, porque automáticamente estás excluyendo cientos y miles de ellas, ¿no? Y se sabe perfectamente que el que hayan sido estas 7 y no otras es por el número de votantes. Ya sabes que se puede votar en internet, por teléfono, por SMS, de las 28 candidaturas finales. El que hayan salido estas 7, entre ellas también la de Komodo en Indonesia, o la isla de Jeju en Corea del Sur, que no ha estado casi nadie, o la montaña de la Mesa, que está en Sudáfrica. Es decir, son lugares menos turísticos, es porque los distintos presidentes o primeros ministros de los países que tenían estas maravillas naturales han instado a que vote de forma masiva, porque cuanto más votos, más posibilidades que salgan. O sea, que no es una especie de comité de expertos en geografía y en turismo los que lo han votado. Entonces, claro, ¿por qué salió el Cristo Redentor en las 7 maravillas humanas? Porque en Brasil votó todo el mundo. Claro. Y Brasil, eso es un continente prácticamente, ¿no? La UNESCO, además, ha desvinculado. Dice que esto es una iniciativa a título personal. Lo que pasa que, claro, en plan turístico, sí le interesa al país que salga votada su maravilla natural. Claro, de hecho, cuando Desmond Tutu pidió el premio Nobel y obispo de Mututu pidió el voto para las montañas de la Mesa en Sudáfrica, porque sabía que eso iba a ser un reclamo publicitario para la gente que vaya a Sudáfrica. Mucha gente que va a Sudáfrica, pues eso, hace un pequeño recorrido por una especie de safari, viene a algunas maravillas, ¿no?, de la capital, de Ciudad del Cabo y de algunas, pero hay maravillas naturales que si no hay un reclamo de estas características no vas. Entonces, a partir de ahora, estas 7 automáticamente van a aparecer al lado, subrayado, una de las nuevas 7 maravillas de la naturaleza, reconocidas por, no puede decir la UNESCO en este caso, pero reconocidas por la institución que lidera Bernard Weber. Entonces, para eso sirve. Es decir, pues digo que es intrínsecamente injusto una lista de estas características, porque hay miles de ellas con las mismas o más méritos que las que han salido, pero que exactamente, si, imagínate una naturaleza, un fenómeno geológico que se está en Gabón, pues es que con los que hay en Gabón es imposible que lleguen a estar entre las 7 primeras, sencillamente por una cantidad numérica. Es decir, eso es un poco lo injusto. Si os dais cuenta, son países como Vietnam, Indonesia, en Corea del Sur, en Sudáfrica y en Filipinas, son países todos ellos, bueno, aparte del Amazonas y de Iguazú, todos ellos que hay mucha población. Entonces, claro, la mayoría de esa población es la que ha votado a sus maravillas, con independencia de los más, que les importa tres narices. O sea, que esto es como Eurovisión. Sí, es una cosa parecida. Sí. Hombre, que está bien que se sepan, porque mucha gente no habrá oído hablar nunca de la Bahía de Jalón en Vietnam, que es una de las que ha salido, ¿no? O de la isla de Jeju en Corea del Sur. Pero que no nos engañemos, están votadas en función de una mayoría de votantes, no de una calidad de que esas sean más espectaculares, que como decía Manuel, que otras que se ha podido encontrar o que nosotros hemos visto en nuestros viajes, que te puedes encontrar en Mongolia o incluso en Siberia, que ya pongo un lugar muy lejano y muy árido, donde también te puedes encontrar algún tipo de maravilla de estas características. Pero lo que prima es el voto, y el voto lo da también la población. Maravilla también, por supuesto, las arenas del desierto norteafricano en Libia. Nos lo has comentado al comienzo del programa, Lorenzo, y damos algún detalle más, algún dato más a propósito del hallazgo de esta, he dicho yo, ciudad hundida bajo la arena, ¿no? Más, es una civilización. Es que estamos hablando, ¿no?, de una civilización. A mí me ha llamado, no voy a decir la atención, venga, que ya parezco muy pesado. No, pero sí me ha sorprendido muchísimo las declaraciones que ha realizado. Que te abre un fondo, me ha sorprendido mucho. Bueno, ¿eh? Eso ya es más complicado, ¿verdad? No, no, lo me ha sorprendido poderosamente. Bueno, pues en este caso sí, las declaraciones de David Mattingly, que es el profesor de arqueología romana de la Universidad de Leicester, que es el responsable del proyecto, sus declaraciones la verdad es que no dejan margen a la duda de que verdaderamente han encontrado algo muy importante. Él dice que es como si alguien llega a Inglaterra y descubre los castillos medievales. Estos asentamientos pasaron inadvertidos y no fueron registrados por el régimen de Gaddafi, es decir, que estaban ahí, había una serie de nómadas del desierto, bien fueran Tuareg u otros, que estaban por allí paseando y que de vez en cuando se encontraban con estos amontonamientos que no eran de piedra, sino que realmente estamos hablando, pues eso, ¿no? Las declaraciones dicen que son pues estructuras en las que han destacado su más que notable estado de conservación, que estaban ahí en mitad del desierto, ¿no? Por otro lado, la publicación Science Daily ha revelado que dichos descubrimientos quiebran la certeza histórica que hemos de remontar a tiempos del Imperio Romano, cuando se afirmaba que los garamantes, a los que pertenece estas estructuras que se han encontrado, eran nómadas bárbaros y alborotadores que habitaban en las inhóspitas tierras de la frontera del Imperio, donde nadie quería ir. Es decir, a partir de ahí prácticamente era esa terra incógnita en la que cualquier cosa te podía pasar y casi ninguna buena. De hecho, tuvieron varias batallas con los romanos, ¿eh? Exactamente. Era una especie de grano en el culo que les había salido en el norte de África, que eran los garamantes, que son los bereberes actuales, es decir, son los descendientes de los Bramantes, y tenían una civilización muy poderosa, lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de toparse con los romanos, y a partir de ahí viene el declive de ellos. Esto que dices tú es precisamente lo que ha comentado Mattingly, ¿no? Que dice pues que eran muy civilizados, vivían en grandes poblados fortificados, y eran sobre todo agricultores en oasis, ¿no? Comentaba este señor que se trataba de un estado organizado con ciudades y pueblos, con un lenguaje escrito y tecnologías muy avanzadas. De hecho, los garamantes fueron pioneros en el establecimiento en los oasis y en la apertura del comercio transahariano, algo sumamente importante para el desarrollo de esta zona a lo largo de los siglos, ¿no? La investigación, además, fue suspendida en febrero, pues cuando se vieron obligados a salir de Libia a causa de la revuelta contra Gaddafi, pero ahora ya esperan regresar, puesto que el satélite y las fotografías aéreas han desvelado que lo que hay allí es mucho mayor, la dimensión es superior a lo que ellos estimaban, y además, bueno, pues cuentan con el apoyo del Departamento de Antigüedades de Libia, que ya estaba bastante implicado en este proyecto antes de que se montara la que se ha montado en Libia, ¿no? En breve, yo me imagino que iremos sabiendo más, sacarán más informaciones, pero en fin, lo que destaca este tipo de noticias es eso, ¿no? Que todavía quedan muchos sitios por descubrir en nuestro planeta, absolutamente fascinantes, y que no solo hay ciudades perdidas o civilizaciones perdidas en el Amazonas o en la selva, sino también en los desiertos, nos podemos encontrar con sorpresas mayúsculas como esta. Sí, además en este caso, lo decías tú muy bien, Lorenzo, es una gran civilización que inexplicablemente ha permanecido ignorada. Bueno, sí sabemos la explicación, evidentemente, porque Gaddafi y los que le precedieron no tenían ningún tipo de interés arqueológico para rescatar todo esto, porque ahí están. Los garamantes tenían más de 20 ciudades importantes, fortificaciones, no estamos hablando de poblaciones de menor tamaño. Y luego, lo que es más importante, los garamantes, estamos hablando de una zona desértica donde encontrar agua es muy complicado. Eran expertos en encontrar agua fósil. ¿Sabes lo que es el agua fósil? El agua subterránea que lleva allí almacenada más de 4.000, 5.000 años. Es decir, ellos tenían un sistema de irrigación portentoso, o sea, casi hasta se han encontrado 5.000 kilómetros de canales de irrigación para intentar no solo canalizar este agua, sino rescatarla de estas profundidades subterráneas y sacarlas a la superficie. Agua prehistórica en muchos de los casos, porque estamos hablando de 4.000 años o más. Entonces, esa tecnología que tenían desapareció. Es decir, cuando tuvieron ese encontronazo con los romanos, pues evidentemente empezaron ya a desperdigarse, sus ciudades fueron destruidas, ellos empezaron a desaparecer o a mezclarse con las tribus bereberes actuales. Pero era una civilización muy, muy importante, muy poderosa de aquella época. Entonces, lo extraño es que hasta el día de hoy prácticamente no se haya oído hablar nada de ellos, pues como decía también Lorenzo. Es decir, es como tener castillos y decir, ah, pero mira, si hay unas estructuras aquí en lo alto de las montañas que servían para defenderse. Pues claro, siempre han estado ahí. Claro. Lo que pasa es que no había venido ningún investigador, ningún arqueólogo para decir que eso era lo que todo el mundo sabía, y no había, porque sencillamente las cuestiones políticas en este caso a veces tienen más preponderancia que las cuestiones arqueológicas y culturales. Pero yo creo que todo el Sáhara nos va a dar muchas sorpresas, desde Egipto hasta Mauritania, todo ese norte de África que está cubierto por las arenas. Han existido muchas culturas bereberse que han desaparecido, muchos países que tienen parte dentro del Sáhara, existen todavía ciudades perdidas que son conocidas por cuatro beduinos, por cuatro nómadas, tuaregs, los que sobreviven todavía, y muestras de esas tecnologías las encontramos en muchos lugares. Hay el ingenio que tenían para sobrevivir los bereberes. Hay, yo he visto en varios países, en Túnez, en Mauritania, lo que llaman las neveras del desierto, que conservan el agua fría en unos odres, las vasijas que llevan los tuaregs, que tienen un diseño que hace que el agua no se derrame por muchos botes que pegue el camello o el caballo. O sea, hay muestras de esas tecnologías que nos pueden llevar a una reflexión interesantísima sobre el desarrollo de la ciencia en base a las necesidades que tuvieron siempre todas esas culturas y de las que tendríamos muchísimo que aprender, aunque las tratemos normalmente con mucho desprecio, ¿no? Necesidades que siguen teniendo, cuidado, que no es una cuestión de hace 1000 años o 2000, es que estamos hablando de que hoy en día hay muchas poblaciones del desierto que están absolutamente olvidadas de la mano de Alá, de Dios, y ahí están, permanecen en la más absoluta de las miserias. Qué bueno sería rescatar estas tecnologías precisamente para salvaguardar ese patrimonio. Es que esas tecnologías, en muchos países del norte de África, tú te puedes ver a los empresarios, a los en sus Mercedes, en sus coches, que muchas veces llegan traficados a través de bandas de crimen organizado, de Europa, y que cruzaban hasta hace unos años por Mauritania en sus flamantes coches, pero que luego el agua y las bebidas no las llevan en una neverita occidental, sino en estas neveras del desierto que utilizaban sus padres y sus abuelos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, inundados del café que acaba de tirar por encima de toda madre la mesa. Madre mía, la que le Lorenzo. Es que ya está estresado porque le espera un fin de semana, este no, el siguiente bastante estresante, porque va a estar en Málaga con nosotros, en la tertulia, por supuesto, y con todos los oyentes que asistan al rectorado de la Universidad de Málaga, en pleno centro de la ciudad. Ya sabéis, jornadas de puertas abiertas, allí va a estar todo el equipo de la tertulia, todo el equipo de La Rosa de los Vientos, y va a estar también Lorenzo, pero es que Lorenzo es el sábado 26 de noviembre y también está presentando su libro, La maldición de los exploradores. Exploradores, algunos de ellos viajaron al Sáhara, del que estábamos hablando. Lo vas a presentar el sábado en la Casa del Libro a las 6 de la tarde. Exactamente. Ahí en Barcelona. Estaremos en Barcelona, en la Casa del Libro de Rambla, Cataluña, en el número 37, a partir de las 6 de la tarde. Menos mal, porque me sabía la dirección, porque ya con el café se ha borrado literalmente, con lo cual, y ahí estaremos. Vamos a intentar ofrecer, pues eso, ¿no? No solo lo que es el contenido del libro, ¿no? Que la gente sepa un poquito qué es lo que hay detrás de este trabajo, sino también, pues, vamos a meter alguna cosa especial, ¿no? Vamos a meter sonidos, en fin, pues que la gente interprete también qué es lo que está escuchando y de dónde procede. Que todos nuestros oyentes de Cataluña, de la AM de Cataluña, sigan, que son muchísimos allí, y además nos acordamos muchísimo de todos los oyentes que tenemos allí, porque hacen un gran esfuerzo por seguirnos. Pueden acercarse, la jornada también es abierta, no es solamente una presentación de libros, sino que es una charla, es compartir las ideas, los comentarios y las aventuras de los exploradores de los que hablas. Sí, además estará también ahí nuestra compañera Laura Falcó, que hará un poco de maestra de ceremonias y bueno, pues lo vamos a pasar muy bien, pues ya te digo, la idea es llevar también alguna que otra cosita que me he traído de estos viajes en los que estuvieron estos exploradores y que yo estoy convencido de que alguna de ellas va a sorprender bastante a la gente que tenga bien acercarse. Ahí estaremos. Hablando de exploradores, los vikingos lo eran, Jesús, desde luego. Mucho. Grandes exploradores, grandes viajeros, grandes navegantes, y el secreto de esa navegación de los vikingos ha sido un asunto que ha traído de cabeza durante mucho tiempo a los historiadores, y poco a poco se van descubriendo cosas. Poco a poco, además de lo que vamos a hablar, ya lo hemos traído a esta tertulia hace unas cuantas semanas, pero ahora hay un paso más, porque incluso se ha reconstruido una de esas piedras del sol, que es el aparato que servía a los vikingos para, bueno, saber dónde iban cuando... En aquella época no existía la brújula, y estamos hablando de épocas en las que el sol no estaba, ¿no? Cuando estaba, eran días nublados, a ver cómo te orientabas. Y siempre ha sido uno de esos misterios, ¿no? Sabemos que hace mil años los vikingos cruzaban los mares, incluso llegaban a Groenlandia, donde se asentaron durante un tiempo. Pero según las sagas nórdicas, para ello, para orientarse, para llegar a los sitios que llegaban, y sabiendo que no conocían la brújula, sí que contaban con un instrumento que no se ha encontrado todavía oficialmente, a pesar de que ahora se ha reconstruido, que es la piedra del sol. La piedra del sol les permitía saber dónde estaba el sol, incluso a través de las nubes. Una forma de orientarse en alta mar importante, porque si no, no hubieran hecho todo lo que han hecho, ¿no? Y que está acreditado. Incluso llegaron, como bien sabéis, hasta las costas de Norteamérica, y ahí hicieron también asentamientos. Los científicos lo que han hecho es reconstruir esa piedra del sol. No se ha encontrado en ninguno de los pecios vikingos antiguos del año 1000 aproximadamente. Sí se ha encontrado en un pecio del año 1592. Se descubrió un cristal de este tipo, lo que sugiere que quizás algo así fuera usado en algún momento. Y se especula que, incluso teniendo ya la brújula, porque ya en el siglo XVI ya se conocía, estos cristales podrían haber servido de sistema de respaldo a la navegación. Pero el interrogante, el enigma, es qué hacían antes de que se conociera la brújula. Ya sabéis que la brújula la conocían los chinos hace mucho tiempo, pero cuando llega a Europa no es antes del siglo XII y se empieza a usar de una manera ya bastante masiva en los barcos, en la navegación, y fue crucial y fundamental, ¿no? Para determinar, pues bueno, sobre todo lo que era la latitud, porque la longitud sigue siendo un enigma, incluso hasta el siglo XVIII, ni más ni menos. Lo que ahora es tan conocido en las cartas de navegación, desde entonces incluso se hizo todo una especie de comité y se dio un premio bastante jugoso en Inglaterra para el que inventara algo que determinara con precisión la longitud. Así que imaginaros que para navegar en esas pretéritas fechas, y estamos hablando de la Edad Media, no era tan fácil. Pero claro, ¿cómo lo hacían los vikingos y con esa precisión? Siempre se hablaba de la piedra del sol, ya digo, en estas sagas escandinavas así lo reflejan, y los científicos, en concreto en la Universidad de Reims, liderados por Guy Ropart, es el que ha intentado averiguar el método que tendría suficiente precisión para ello, ¿no? Y para eso lo que han hecho es usar un trozo de calcita de Islandia, que era una roca familiar para los vikingos, y la situaron dentro de un dispositivo de madera pensado para proyectar la luz del cielo sobre una superficie y así comparar la diferencia de brillo entre los haces proyectados. ¿Por qué? Porque hay que hablar un poco de lo que es la luz polarizada, que es la base, ¿no?, de esta piedra del sol. Los científicos proponen que la piedra del sol estaba basada en cristales de calcita y que con ellos podían saber la posición del sol gracias a la polarización de la luz. Sabemos, en general, que los campos electromagnéticos de la luz oscilan en todas las direcciones perpendicularmente a la trayectoria que sigue la luz. Pero si la luz está polarizada, las oscilaciones se dan preferentemente en una dirección determinada. El ojo humano no puede distinguir la luz polarizada de la que no lo es, pero para eso hay que utilizar algún tipo de aparato, un analizador, como un polarizador, para saberlo, sea artificial o sea natural. Y si ese analizador o catalizador viene de algún mineral, pues ahí estaría un poco la clave. Ya sabéis que ahora se utilizan mucho lo que son las gafas polarizadas, que permiten ver el cielo azul pues mucho más oscuro, porque la luz puede polarizarse de manera natural, por ejemplo, cuando se refleja en determinadas superficies. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero ahí estamos viendo luz polarizada. Por ejemplo, la que puede ser reflejada en la superficie asfaltada de una carretera, o en la superficie del mar, o en un vidrio de una ventana, como bien saben los fotógrafos. Bueno, pues todo eso, esa polarización, que ya que no estamos hablando de tres dimensiones, se podía conseguir a través de cristales naturales de calcita. El problema estaba que no se ha encontrado ninguno de esas piedras del sol, que se sabe perfectamente de qué estaba compuesta. Entonces, lo que han hecho estos científicos de la Universidad de Reims es crear uno de estos aparatos, muy parecido a una brújula, con un cristal de calcita, y lo han puesto a prueba. Entonces, claro, se han dado cuenta que esta roca, que era muy familiar para los vikingos, la calcita abunda mucho en Islandia, la situaron dentro de ese dispositivo de madera y empezaron a ver si realmente se polarizaba en una dirección determinada cuando el sol no está, porque cuando el sol está ya sabéis que te puedes orientar fácilmente, o en la noche a través de las estrellas. Pues estamos hablando... El problema es cuando hay mucha niebla o está muy espeso. No, o estamos hablando de una zona norte de Europa donde hay seis meses de día y otros seis meses prácticamente de noche. Entonces, ¿qué pasa cuando no solo hay niebla, porque eso puede ser días concretos, y luego, sino que estamos hablando de días muy prolongados donde tú el sol no lo ves? Entonces, como no lo ves, tienes que fiarte de esa luz polarizada. Y para eso necesitas un aparato que te indique exactamente dónde está la posición del sol, aunque tú no lo veas. Es decir, es tan simple como eso. Ya digo, ahora tenemos técnicas artificiales para ello, pero había que buscar un sistema natural. Y lo han utilizado, estos científicos lo han utilizado, y se han dado cuenta que el error cometido solo fue del 1%. El sistema funcionaba incluso cuando el sol se ponía tras el horizonte. O sea, ni siquiera tampoco cuando el sol está y tú no lo ves por las nubes o por la niebla, sino sencillamente que el sol se está poniendo y justo en esos minutos, en esas casi horas de crepúsculo hasta que se hace la noche completa, también puedes utilizar estas piedras del sol. Si los vikingos hubieran usado este sistema, podrían haber navegado sin problema ninguno a través de los mares de aquella época en esos días nubosos, como tú decías. Pero, ya digo, no hay pruebas arqueológicas de que efectivamente lo usaran. Haría falta encontrar una de estas piedras del sol en alguno de los barcos vikingos, de los muchos que hay, y la polémica se zanjaría, porque claro, muchos dicen, bueno, que lo digan las sagas nórdicas, eso no es ningún tipo de prueba, porque las sagas pueden decir muchas cosas, ¿no? Son leyendas. Pero claro, esto es como todo, es decir, es buscar la probabilidad mejor para intentar justificar el por qué tenían estos conocimientos de navegación tan sofisticados. Si lo dicen las leyendas, si la calcita abundaba, si a través de la calcita se puede polarizar la luz, si hay científicos que han creado el dispositivo de cómo creen que podía ser basados en las leyendas, pues bueno, aunque nos falte la prueba del delito, que es ese instrumento parecido a la brújula, pues no quiere decir que no lo usaran. Evidentemente ahí está, ¿no? Incluso John Phillips, de la de una de las universidades de Virginia, dice que la propuesta le parece muy ingeniosa, precisamente para solucionar el problema de la navegación en mar abierto, y además, posiblemente las aves quizá no usen luz polarizada para navegar por el cielo en sus emigraciones, que es algo que mucha gente no había reparado. Por ejemplo, muchos zoólogos o muchos biólogos, ¿por qué navegan con esa precisión? Se sabe que tiene mucha influencia en los campos electromagnéticos, pero posiblemente también usen esa luz polarizada para saber perfectamente la dirección que tienen que seguir en sus migraciones tan masivas que hacen a lo largo del año. Así que bueno, pues es un dato más, y en parte, ya digo, a pesar de que nos falta la prueba definitiva en un pecio vikingo, en parte justificaría y demostraría el cómo se podían orientar con esa facilidad en esas latitudes. A mí me gustó mucho cuando se publicó esta noticia, me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho, porque vuelve a reivindicar un poco nuestra historia, ¿no? Sobre todo en el mundo del misterio, con mucha frecuencia, muchísimos autores, y después comentaremos lo que ha pasado estos días en Giza, en Quebus, y cómo se ha interpretado, bueno, todo el movimiento del 11, que se empeñan en atribuir todos los conocimientos tecnológicos y científicos del pasado en una influencia, o bien de civilizaciones foráneas o bien de civilizaciones anteriores, de la Atlántida y demás. Pero técnicas, tecnologías, aplicaciones científicas como la Piedra del Sol y como tantas muchísimas otras cosas, yo creo que reivindican un poco la naturaleza de nuestros ancestros, ¿no? Que no eran tan bobos. No eran tan ignorantes, está claro, eso ya se sabe. Y sobre todo tenían lo que no tenemos hoy. Yo siempre he dicho que los antiguos tenían dos cosas que nosotros hemos perdido. Tenían tiempo. No estaban ocupados con las redes sociales, con la tele, la radio, el ordenador. Tenían tiempo para observar la naturaleza, eran grandes observadores de la naturaleza, y tenían fe, que es algo que también hemos perdido. Y la fe mueve montañas, entre otras muchas cosas. Es que muchas veces esa observación de la naturaleza les permitía seguir viviendo. Es decir, si es que todo tiene, o sea, hay, cuando estudias las leyendas antiguas, las tradiciones orales, todo tiene una explicación. Nada surge porque sí. Los cultos antiguos en los Andes, por ejemplo, en América, al cóndor, todo tiene una explicación. Cuando el cóndor descendía, estaba anunciando las tormentas que iban a llegar, que estaban atravesando las cordilleras, y por lo tanto iba a llevar el agua que iba a regar los sembrados, que iba a dar vida a las tierras. Entonces se adoraba al cóndor, porque cuando veían al cóndor significaba que venían las lluvias. O sea, todo tiene una explicación. Vamos a ver una cosita. ¿Qué es eso que tenían fe? ¿A qué tipo de fe te refieres? Hombre, yo siempre pongo el ejemplo porque me parece muy... ¿Pero fe religiosa o confianza, que es distinta? ¿Es distinta? Hombre... No estoy yo muy seguro. Yo creo que el mundo actual se está llegando a cosas, y tenemos lavadoras en las cocinas, y tenemos... No es gracias a la fe religiosa de quienes las inventaron, sino a la fe en la ciencia, a la confianza en poder hacer algo que sea útil para la gente. Yo creo que la fe, en todo caso, de estos antiguos era un impedimento para ellos, ¿eh? En absoluto. ¿No? O sea, no, yo creo que esa satanización que se hace también, además está muy de moda, la satanización de la religión es absurda. La religión tiene tantas cosas buenas como la ciencia, y tantas cosas malas. No, tiene más la cosas buenas la ciencia que la bomba atómica. Yo pienso, Bruno, que eso es parte de la soberbia habitual de la humanidad del siglo XXI. Es decir, porque miramos a esa gente del pasado y mira, vamos a ver, afortunadamente Einstein no tenía creencias religiosas, o no le movían las creencias religiosas. Pero que no es incompatible tener creencias religiosas. No, pero no le movían las creencias religiosas para... El 90% de los premios Nobel y el 90% de los pioneros y de los inventores... profesaban una religión, una u otra, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver eso? Pero vuelvo a repetir, porque es que es algo que yo ya he repetido más todavía que él me llama poderosamente la atención. Es que somos una humanidad soberbia, primermundista, tecnológica, Einstein y miramos al hombre del pasado. En Dios, pero no o no, que no creía Einstein, Bruno, estamos hablando Dios. Del hombre del pasado. No, pero no creía, y aunque hubiera creído, no le movió su creencia en Dios para desarrollar la teoría general de la relatividad. No, si nuestro, Newton la podía tener, Bruno, pero no le movió a eso. Nuestro paradigma científico, nuestro conocimiento científico es puramente newtoniano. Pues la fe hizo que se construyeran pirámides en Egipto, que se construyeran ciudades gigantescas en Tiahuanaco, todas ellas con una componente sagrada importantísima. Gracias a eso se construyeron algunos de los lugares más fascinantes si no que hay en el planeta. Si hubieran tenido el conocimiento científico y la razón para saber pero cómo es que construir no, pero eso, es que no se puede nada, disociar ¿eh? Una cosa de otra. Es que exactamente, no es incompatible. Solo con el conocimiento científico hoy no hacemos pirámides, porque nos falta esa fe. Hacemos cosas, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Justo Gallego. aquí al lado, que ha construido él solo por el poder de su fe y sin demasiados conocimientos arquitectónicos ni tecnológicos, Sí. Por el poder de su fe y por una promesa que hizo a tu prima, la Virgen del Pilar de Zaragoza, ha construido una catedral. Entonces, a todos estos que estos días, que el día 11 de noviembre estaban en Quebus diciendo que... Pero ¿de qué sirve que construya una catedral? Y me parece absolutamente loable, pero... Pues más todavía de que se construya una lavadora, Bruno, por favor. No, no. Tiene mucha más influencia que tenga una... Anda, que si no hubiera lavadora estarías todavía colgando la ropa porque estaría mojada. No me fastidies, hombre. A ver. Hombre, no, hay mucha gente, probablemente la mayoría de la humanidad no utiliza lavadoras. Probablemente. En número, la mayoría de la humanidad seguramente no utiliza lavadoras, ni tiene televisión, ni tiene que... Pero les va a ir mejor si utilizan lavadoras a si utilizan catedrales. Depende, porque las lavadoras hay que mantenerlas. Hay que lavar el espíritu también. Hace falta detergente. Ahí nos podemos meter también en otra... También haría falta detergente en alguna catedral, Sí, bueno, y no solamente para las paredes. No, también para las paredes. A ver, que es absurdo, o sea, ese enfrentamiento entre la ciencia y la fe... No, que no es enfrentamiento, pero... No, yo creo que tiene razón. Pero la fe, al igual que la tradición, no mueve solamente a cosas buenas. No, ni a cosas malas, ni solamente a cosas malas. O sea, desde el consuelo, desde el concepto del consuelo, el trabajo social que están haciendo los misioneros de todas las religiones, no solo los cristianismo. Un poco, No, y además lo consigues. Por eso es que saltamos ese día. O sea, hay muchas cosas, evidentemente, yo no sé si pusiésemos en una balanza que si habría más cosas buenas o más cosas malas, pero es que ese mismo término de bueno o malo es muy discutible. Porque evidentemente la colonización religiosa que ha llevado el cristianismo y sobre todo el catolicismo, no solo el catolicismo, pero sobre todo el catolicismo en distintas partes del mundo, ha tenido muchas cosas malas. Pero la alfabetización de adultos, el trabajo social, hay muchos, y siempre ponemos el ejemplo de Vicente Ferrer, que era un sacerdote jesuita que se fue a la India, como todos los jesuitas, con la misión de hacer conversiones y no hizo una puñetera conversión en su vida. Se dedicó a hacer lo que él entendía, que era el mensaje de Cristo, que era trabajo social, ayudar a los necesitados, se convirtiesen o no se convirtiesen, bueno, y por eso fue reprimido y dejó la Iglesia Católica en su momento. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por sus conocimientos científicos? No, porque tenía una fe brutal, como todos los... O sea, yo creo que no ha habido tipos más intrépidos, ni aventureros, ni exploradores, ni militares, que los misioneros, que sin un arma, sin un fusil, se metían en las situaciones más terroríficas, en los lugares más inhóspitos e inexplorados del mundo, solo con el poder de su fe. Con el poder de la palabra, efectivamente. Exactamente. A ver, Jesús. No, pero es que, a ver... No me calientes. La que has liado, la que has liado. No, pero... Y dice... Eso es porque le tiró el café. Bruno, no saques esos pies del tiesto, no lleve los temas a los dos principios, no los voy a llevar a los suyos. No lleva a los míos, aquí la esto, pregunta que fue, esto, ¿no? Esto es porque le tiró el café. Siento que se está formando una cara. Pero eso es porque la leche estaba un poquito mala. Y sin café, Bruno... A Bruno le hace el efecto del café contrario, ¿no? Pero si lo tira Lorenzo... Entonces, pero no te lo has bebido tú. A ver. Claro. No, bueno, solo un pequeño comentario, ¿no? Un poco al hilo de la pregunta que hacía Bruno a Manuel. Es decir, ¿qué tipo de fe era? ¿Si era una fe religiosa o una fe de confianza? Eran las dos cosas, evidentemente. O sea, no vamos a entrar ahora en el debate que luego ha derivado si la religión es buena o mala. Yo creo que por ahí no van los tiros de momento, ¿no? Y eso es que es una polémica que podemos hablar largo y tendido. No, yo no he dicho en ningún momento que sea mala. Digo que la fe en exceso, la fe de los antiguos cuando habláis... no les llevó a lo bueno, les llevó otras cosas, bueno. Otras cosas, y la piedra para navegar no fue por la fe, fue por la razón y por la ciencia que ellos tenían. Sí, pero que no se puede desligar la ciencia de la religión en esas épocas, para nada. Claro. Una cosa estaba unida a la otra. Newton escribió tonterías enormes, sobre astrología, sobre alquimia, sobre cosas esotéricas indemostrables y cuando la fe le pudo sobre la razón, escribió tonterías, y cuando la razón le pudo sobre la fe, pues descubrió la ley de la verdad. No eran tonterías todo lo que escribió sobre alquimia y sobre religión. No, para todo nada. No. Pero a ver, es que todos somos producto de nuestra época, incluso nosotros. Todo lo que nosotros entendemos ahora como brillante o como absurdo, todo lo que queremos, consideramos incluso bueno o malo, lícito o ilícito, moral o inmoral, es producto de nuestra educación y de haber nacido aquí, ahora. Si hubiésemos nacido en otro tiempo y en otro lugar, probablemente creeríamos, y seríamos sinceros, pero creeríamos otras cosas muy diferentes a las que claro, creemos. Pues sí, lo que quiero un poco indicar es que es una discusión totalmente baladí el hablar de que la ciencia iba por un lado y la religión iba para otro. Todas las civilizaciones del pasado estaban eran religiosas al 100%, y luego dentro de ese mundo religioso en el que vivían, ¿no? Hemos hablado de los garamantes, hablamos de los vikingos, del Imperio Romano, de los mongoles, todos los que toquen quieras, tenían sus dioses, tenían unas creencias muy firmes, muy férreas, y dentro de esa estructura estaba la ciencia, es decir, aquellos que tenían unos conocimientos de navegación portentosos y aquellos que hicieron inventos que luego sirvieron para el desarrollo de la humanidad. Pero eso no quiere decir que haya que desligarlo. Es decir, la gente que mayores logros ha hecho dentro del mundo de la ciencia eran religiosos. O sea, todo el mundo árabe que ha aportado muchísimos conocimientos en la geometría, en la astronomía, en las matemáticas, prácticamente todo el mundo árabe eran creyentes al 100%, y no se podía desligar de en qué parte tu cerebro funciona científicamente y en qué parte tu cerebro funciona como religioso. Eso es un debate que surgió en el siglo XVIII, donde se hablaba de la ciencia y de la religión, pensando que la religión hacía mucho daño y, sin embargo, que la ciencia es la que servía para el progreso. Y era una discusión totalmente absurda, era una discusión bizantina que no llegaba a ninguna parte. Pero porque todas eran estas producto culturas, de su época también. Claro, era producto de la época, pero todas estas culturas son religiosas, y como tal hay que entender este tipo de cosas. Es decir, la piedra del sol la hicieron los vikingos, y los vikingos creían en Thor, que pensaba que tenía una maza que era capaz de destruir cualquier cosa. Y dices, pues vale, ¿te lo crees o no te lo crees? Ellos estaban, y si tú hubieras dicho que no con esa, y te hubieran dado con la maza en la cabeza, y encima pensaban que tenían el Bala ya completamente ganado. Bueno, pues digo que... bueno, ahora hay otros que te fusilarían por decir que existen cosas extrañas. Sí, y sí, sí, no, no, también es cierto. Vamos a hablar de una consecuencia de la fe del siglo XX y del siglo XXI. Juicio a la cienciología. Esta semana la cienciología siempre un poco mala leche. Fíjate, cienciología, porque también la se las trae. Esta iglesia, y estando aquí en España, pues tenemos que decir iglesia. No podemos decir secta, porque nos puede caer una querella. ¿Cuándo se asentó en España la cienciología? Pues a pesar de que lleva muchos años, según su página oficial, ya en tiempos del caudillo estuvo por aquí Ron Hubbard, el fundador de esta organización internacional, casi podemos decir que multinacional, pero la última fecha importante fue en el domingo 19 de septiembre del 2004. Algunos lo recordaréis porque todos los titulares de prensa, los informativos, incluso de televisión, se hicieron eco de la inauguración en el centro de Madrid de la nueva sede de cienciología. Camino Don Cruz. Exactamente. A cargo de un sonriente, siempre radiante y triunfador, Tom Cruise, que es uno de los muchos, de los muchísimos actores de Hollywood, como John Travolta, músicos como Chick Corea y muchísimos, precisamente a través de Tom Cruise y de John Travolta. Ese día demostró que es un gran actor. Cierto. Ese sería un tema para averiguar e investigar. Es decir, ¿Tom Cruise es cienciólogo o es un agente de publicidad? Ambas cosas. ¿O que le seduce de esta supuesta religión a estos personajes? Pues lo que dijo ahí en... Es que cienciología es un sistema de... Hace muchos años, antes de que se popularizase tanto los sistemas de cienciología y de dienética y de las organizaciones satélite de esta iglesia, deberíamos decirlo, porque a pesar de que en algunos países como Francia, de ahí viene la noticia de esta semana, está considerada como una secta destructiva por un informe parlamentario que se presentó hace unos años y como tal es perseguida, en España consiguieron colársela. La iglesia de la cienciología tiene unas características muy inusuales dentro de lo que se llama el mundo de los nuevos movimientos religiosos, que es una forma diplomática de referirse a las sectas, que al definirlas como tales, no necesariamente es en un sentido peyorativo. Cuando se habla de sectas, tendemos a pensar que estamos hablando de las sectas destructivas, que a ver las ailas, como decía Bruno, en las creencias destructivas, pero también, y algún día debería hablarse de las sectas constructivas, que a verlas también las hay. Bueno, en España la cienciología consiguió, al igual que la iglesia, que los testigos de Jehová, consiguió incluirse, entrar, meterse, al registro de entidades religiosas, por lo tanto, oficialmente es una religión. Eso no lo hacen, ¿eh? ¿El qué? ¿Metérsela al registro? Bueno, está prohibido. Doblada, además. Bueno, pues esta semana se producían varias noticias muy interesantes, muy interesantes. Mientras en Francia se iniciaba el juicio, el pasado 3 de noviembre, por apelación contra la Iglesia de la Cienciología, concretamente contra el Celebrity Center y su librería Shell, que son las dos principales estructuras de cienciología en Francia. Y digo por apelación porque ya en el año 2009... tanto el Celebrity Center como la librería Shell fueron condenadas a multas de 400.000 euros y 200.000 euros respectivamente, que no es moco de pavo, yo hay días que no los gano. Y él, la cabeza ¿serás visible... Serás tú, porque el resto sí, por supuesto. Y la cabeza visible de cienciología en Francia, Alain Rosenberg, fue condenado a 2 años de cárcel, en suspenso, y a 30.000 euros de multa por el delito de estafa. A cienciología siempre se le ha acusado de buscar la economía, buscar la pasta, utilizando técnicas poco decorosas. Y mientras esto ocurría en Francia, en Estados Unidos ocurría algo muy interesante. El The Hollywood Reporter, un medio que se ocupa de las celebrities en Estados Unidos y demás, publicaba un informe filtrado de cienciología que cuenta con su propio servicio de información, su propio servicio de inteligencia. Un aspecto poco conocido del mundo de las sectas es que dentro de muchas de estas organizaciones, como Nueva Acrópolis, por ejemplo, algunos de los grupos del movimiento gnóstico, como Cienciología, existe su propio departamento de espionaje o de inteligencia. Mira, Fernando tendría aquí un tema muy goloso. Yo en su día pude ver algunos informes de algunos de estos servicios de inteligencia de estos grupos muy curiosos. Y hay dobles agentes también. Y triples y cuádruples. Pero es que en el caso de cienciología esto viene de muy antiguo. Esta semana este informe en concreto que se ha filtrado era un informe contra Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de South Park. Resulta que los servicios de información de cienciología se habían dedicado a investigar desde hace algunos meses las llamadas telefónicas, los extractos bancarios, las cartas personales que podían, el círculo de amistades de los dos creadores de South Park, a los que se la tienen jurada desde que en noviembre de 2005 emitieron un capítulo de la famosa serie, concretamente el capítulo 137 de la serie South Park, que aquí emite Antena 3 en España y que emitió en su día, titulado Atrapado en el armario. Y en ese capítulo, seguro que vosotros lo recordaréis, pues ridiculizaban a la Iglesia de la Cienciología y concretamente a Tom Cruise como cabeza visible. Era parodiado en uno de los dibujos típicos de South Park, dentro de un armario del que se negaba a salir. Bueno, ya sabéis por dónde van los tiros. Un poco de mala leche, bueno, sí. Tom Cruise se cabreó bastante, hasta tal punto que durante la campaña de Misión Imposible para la Paramount, que es también la productora responsable de South Park, el tipo dijo que se negaba a cumplir las citas de publicidad de la tercera entrega de Misión Imposible, ahora está a punto de salir la cuarta, mientras se siguiese atacando de esa manera su honor y a través de los dibujos de South Park. Pero es que esta historia de los servicios de inteligencia de cienciología viene de muy antiguo. De los casos más sorprendentes en la historia del FBI es lo que se llamó la Operación Blancanieves, cuando se descubrió que cientos de miembros de cienciología, entre ellos la esposa de Ron Hubbard, formaban parte de una iniciativa para infiltrar en determinados elementos de poder de la sociedad norteamericana, también en embajadas de otros países, a miembros de cienciología que pudiesen así acceder a informaciones interesantes para la organización. Hubbard, de hecho, fue perseguido. Hubbard fue detenida a su esposa y varios de los miembros de la cúpula de cienciología en su día en esta operación Blancanieves del FBI, pero Hubbard consiguió escapar y de hecho murió siendo un prófugo de la justicia. Él aquí estuvo en España con su famoso yate a finales de los años 70, creo recordar, mediados de los 70, y es algo que utilizó en el proceso, el macroproceso que se realizó en España hace unos años contra cienciología, del que fueron absueltos, pero con una cantidad de irregularidades tremendas. El juez Vázquez Rubia, que llevaba el tema, llegó a denunciar que desaparecían documentos de los juzgados, archivos, sumarios enteros. Bueno, una historia sorprendente, pero al final cienciología consiguió triunfar, consiguió que todos fueran exculpados, consiguió entrar en el registro de asociaciones religiosas en España. Veremos lo que consiguió. Es que tú imagínate, si captan a abogados, pues tienen facilidad para entrar en los dossiers. Abogados, policías, jueces, cienciología tiene mucho poder. De hecho, conseguir entrar en el registro de entidades religiosas en España no es moco de pavo, no es nada sencillo. Todas las sectas lo están intentando, claro. Sí. Pero bueno, en todo caso, en el caso de la Iglesia de Cienciología, también es cierto, hay que decirlo y hay que reconocerlo así. Incluso ha habido muchas dudas, ha habido muchas acusaciones, pero a nivel jurídico, a nivel legal, no la hay todavía, ¿no? Luego puede haber valoraciones morales, éticas. En España, míos, ¿no? Lo que ocurre es que eso supongo que tiene que ver con las legislaciones en los distintos países. Porque como te decía, perdón, mientras en España han conseguido entrar como una entidad religiosa, en Francia están considerados una secta destructiva, la misma organización, con los mismos principios, con los mismos métodos, con los mismos sistemas, sus asociaciones satélites, Narconon, Dinética, bueno, toda la organización, en unos países occidentales, europeos, limítrofes incluso, como España y Francia, en un lugar se considera secta y en otro se considera religión. Hablando de sectas, un apunte más sobre una extraña enfermedad, epidemia, que ha afectado a los miembros de una de estas organizaciones. Esto sí que es una cosa extraña. Las sectas, y esto es un fenómeno bastante estudiado, las pequeñas comunidades religiosas, cuando una comunidad religiosa, cuando una comunidad social, cuando un grupo de personas con unas mismas creencias se unen, se suele dar el fenómeno de que cuanto más atacados sean por la sociedad en general, más tienden a solidificar esos lazos, a integrarse entre ellos, lo que a veces produce fenómenos de endogamia. Como una gran familia, vamos. Literalmente, como una gran familia. Bueno, de hecho, a veces son incluso grandes familias, por esas características endogámicas que tiene alguna de estas entidades. Y hay estudios médicos muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos años hizo un estudio muy interesante sobre los mormones, sobre la comunidad Amish, por ejemplo, que tenían una longevidad y tenían muchas menos enfermedades y habían desarrollado incluso unas capacidades en su organismo pues que no tenía el resto de la sociedad norteamericana. Es lógico, en muchas de estas comunidades religiosas, el tabaco, el alcohol, las drogas, por supuesto, son cosas absolutamente prohibidas. Y esta es una de las cosas buenas de la religión, Bruno, y de las creencias religiosas, que estas personas creyentes, bueno, pues no entran en el juego social o en las modas sociales del consumismo, del materialismo, del capitalismo y demás. Y eso tiene sus beneficios. Pero en este caso ha ocurrido todo lo contrario. Esta semana en Paraguay, en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de repente comienzan a llegar casos de personas con una sintomatología extraña, con una enfermedad no identificada incluso hasta ahora, que presentaban lo que, según Rubén Cardozo, el principal epidemiólogo del hospital, parecía una infección respiratoria aguda grave debido a algún tipo de virus. Empiezan a llegar distintas personas. No es intoxicación. No. Empiezan a llegar distintas personas y algunas de ellas tienen que ser trasladadas incluso al Instituto de Prevención Social de Asunción, de la capital, otras quedan ingresadas en Ciudad del Este. Y cuando se ha empezado a investigar, esto ha ocurrido hace muy pocos días, todavía se está investigando el tema, descubren que algunas de esas personas que habían aparecido de repente infectadas por este virus todavía no identificado, tenían relaciones familiares, otras no, pero el único anexo en común que tenían todas ellas es que todas pertenecían a la Asamblea de Dios, a una comunidad religiosa, una secta muy pequeñita de Paraguay, y la hipótesis de trabajo que llevan los investigadores en este momento es que esa contaminación con ese virus que todavía no se ha identificado, he estado viendo hace un momento los periódicos de Paraguay y no hay ninguna novedad por ahora, pudiese tener que ver con algún tipo de ritual de sanación o de prácticas de sanación, que es donde se hubiese producido este contagio todavía misterioso. Más informaciones. Lorenzo Fernández, el gobierno de los Estados Unidos, ya ha dado muchísimo que hablar, ha hecho algún tipo de manifestación ambigua, extraña, respecto a la vida extraterrestre después de aquellas peticiones a las que hicimos alusión, que se habían efectuado, para que desclasificara determinadas informaciones. Sí, si te parece vamos a hacer una cosa. Como las últimas semanas están siendo especialmente ricas en el sentido de información ovni que estamos recibiendo, podemos empezar por Rusia, que es donde se ha producido ese último, por llamarlo de alguna forma, macroavistamiento, con una filmación incluida que dura aproximadamente dos minutos y medio, y que ya está colgada en YouTube y, bueno, está generando todo tipo de controversias. De hecho, en esa grabación, que ha sido obtenida en un barrio del extrarradio de Moscú, se oye perfectamente como la gente que hay alrededor de esa videocámara está gritando, están viendo algo verdaderamente llamativo en el cielo, donde se ve una especie de esfera que tiene unas luces de tonos azules, verdes, y donde, en el momento en el que entra el zoom digital, no se produce ese típico desenfoque que tantas y tantas veces se ha hecho que muchos de los testigos se confundan y piensen ver algo que realmente no es. En este caso se aprecia lo que vendrían a ser una especie de protuberancias en lo que los expertos han calificado como una suerte de fuselaje de ese extraño objeto que está sobrevolando, como os digo, pues durante los dos minutos que dura la filmación. Esto ha hecho pues que haya ya muchos expertos, no solo en Rusia, sino prácticamente a nivel internacional, que estén hablando de oleada ovni en Rusia, puesto que si atendemos a la cantidad de casos que tenemos desde el mes de enero de este año hasta la fecha de hoy, estamos ya en 50 macroavistamientos con filmaciones incluidas, empezando por este célebre que hubo a principios de año, de ese extraño objeto, iba a decir nave, bueno, extraño objeto que sobrevuela... No me mires así, Manuel. Iba a decir nave, pero me quedo con objeto extraño y que además se descubrió posteriormente de que esa grabación era un fraude, ¿no? Dicho esto, nos desplazamos al otro lado del Atlántico o del Pacífico, dependiendo de donde nos situemos, nos vamos a México, porque el pasado 22 de octubre, varios reconocidos investigadores del fenómeno OVNI mexicanos se han reunido para diseñar la petición formal a las autoridades gubernamentales del país para que procedan a la desclasificación de documentos referentes tanto a los avistamientos de objetos anómalos sobre el espacio aéreo nacional, como a los supuestos accidentes de platillos voladores y la recuperación de los restos por parte del ejército mexicano. De esta forma se refiere ese documento que ya han redactado para ofrecerlo al gobierno de México, tal y como han hecho con la administración Obama, más de 17.000 personas en unas firmas. Bueno, pues ahora hablaremos de ello. En esta primera reunión en México se habló de los 10 casos más importantes en toda la historia del fenómeno en el país. Sucesos que además estaban respaldados, era lo básico para poder aceptarlos, por fotografías, vídeos, documentación oficial. Y ya de paso se reunió un amplísimo dossier de la repercusión que estos sucesos han tenido a lo largo de la historia en la prensa mexicana. La iniciativa, como ha ocurrido en otros países, como en su momento pudo ocurrir aquí en España, ha ocurrido en el Reino Unido, en Chile, en Noruega, pues está respaldada por investigadores, controladores aéreos, pilotos y personal técnico aéreo que en México, y de hecho ha sido reflejado también en este informe preliminar, se les da una especial relevancia por su preparación profesional, puesto que son considerados especialistas de élite y algunos de ellos incluso testigos de élite, porque hay que decir que, al igual que ocurre en España, pues muchos controladores aéreos o pilotos son los que primero se topan con este fenómeno absolutamente esquivo. También se ha pedido el apoyo a países como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Argentina, que poseen oficinas para la investigación OVNI que directamente dependen de la Fuerza Aérea. Es decir, estamos hablando de que en estos lugares ya se ha instaurado pues grupos de especialistas formados por civiles y por militares que se dedican exclusivamente a la investigación de esos fenómenos aéreos anómalos que surcan los cielos, no desde luego no pensando en que puedan ser naves tripuladas de otro planeta, sino en el hecho de que son, pues eso, no identificados, que en un momento determinado atraviesan el espacio aéreo de determinados países, invadiendo precisamente ese espacio aéreo. Dado el tamaño que tiene México y los casi 200 millones de habitantes que allí habitan, pues el número de fenómenos avistados en este país se multiplica cada día, aumentando también pues el del número de personas que cada vez están más interesados en saber qué es precisamente eso que está surcando de una forma absolutamente impune los cielos de su país. La siguiente actuación de esta comisión es que en las próximas semanas los integrantes de la misma darán a conocer los objetivos para lograr la desclasificación de documentos del fenómeno OVNI, así como la página web desde la que van a ir informando constantemente, sucesivamente, prácticamente diariamente, de los avances que van realizando. De lograr los propósitos, pues estamos ante este movimiento internacional, ¿no?, que ya se ha logrado con gobiernos pues como Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España, Canadá, Grecia, Ecuador. Y lo que comenzábamos avanzando, ¿no?, pues eso, ¿no?, cuando empezamos con esta noticia, es que en respuesta a dos peticiones populares firmadas por más de 17.000 personas y presentada el 22 de septiembre pasado a la administración Obama, pidiendo textualmente que admita que el gobierno de Estados Unidos está en contacto con alienígenas desde hace tiempo y que hablen ante el Congreso aquellos cuyas voces han sido silenciadas por juramentos de secreto inconstitucionales, ante esta petición que parece, y que yo estoy convencido, que también pensaréis como yo, que parece una auténtica locura, resulta que el asesor de política científica y tecnológica de Barack Obama, Phil Larson, ha emitido un comunicado al respecto asegurando textualmente que el gobierno de Estados Unidos no tiene pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra o de que extraterrestres hayan contactado o se hayan comunicado con algún miembro de la especie humana. Mira, han tenido el detalle. No solo eso, la NASA ha eliminado de sus protocolos de actuación el que tenían relación a los OVNIs también hace unos días. De la forma, la petición es un poco ingenua, ¿no? Es una estupidez. Una tontería. ¿Qué va a decir el gobierno de Estados Unidos? Que sí, tienen naves. Me recuerda mucho. Lo que llama la atención es que contesten. Pero ahora que va a decir que sí, que tenemos silenciado a algunos congresistas y diputados. Fíjate que a mí me recuerda muchísimo una anécdota de hace muchos años ahora que estabas hablando del caballo de Troya 9, pues cuando salió el caballo de Troya 1, fíjate si ya llovió, una conferencia... 84. Sí, en una conferencia... Era mayor que yo, tú. Poquito más, pero me conservo mejor. En una conferencia que daba, pues al final, en el turno de preguntas, aparecen los pseudoescépticos. Yo me niego a llamarles escépticos, los pseudoescépticos de siempre que van a tocar las pelotas a las conferencias y demás. Y un exaltado allí, un tipo de la RP de aquella época, decía... Pues yo quiero decirle que J.J. Benítez es un estafador y un sinvergüenza, porque en su libro Caballo de Troya dice que hubo un experimento secreto del gobierno de Israel en Masada, que efectivamente es el inicio del Caballo de Troya 1, y decía el tipo este, y yo llamé a la embajada de Israel en Madrid para preguntar si habían hecho algún experimento secreto en Masada, y me dijeron que no. Pues esto es una cosa parecida. Sí. Y al final los extremos se tocan, ¿te das cuenta? Los exopolíticos por un lado y los pseudoescépticos por otro, pues el argumento es el mismo. Pero fíjate, de juntar 17.000 firmas, es que... Pero por eso han contestado. Claro, no contestan. O sea, han contestado. Bueno, pero es que eso están obligados, porque eso es un protocolo que diseñó Obama. Por eso han contestado, porque están obligados a contestar, porque hay un número crítico de firmas que te obliga a dar una contestación oficial. La contestación oficial ya sabía por dónde iba. No voy a decir, no, os hemos mantenido en la oscuridad y la ignorancia durante 50 años y gracias a esta petición de 17.000 personas os decimos que tenemos un hangar 51 con cuatro naves. No solo eso, sino que gobiernan en realidad ellos, que claro, Obama es un lagarto, claro. La reina de la Tierra también. Y esas cosas del David Icke y otros descerebrados. En esta misma semana también ha salido una noticia curiosa, ¿no? Porque hay unos científicos que han intentado justificar un poco lo que se llama la paradoja de Fermi. No sé si la conocéis, la paradoja de Enrique Fermi, que la propuso hace pues, un montón de años, ¿no? Más o menos en 1950. Él comentaba, dice, bueno, si hay una creencia generalizada que hay vida extraterrestre en el sistema solar y en el resto del universo, ¿por qué no hemos encontrado evidencias de que esa civilización extraterrestre y tan inteligente existe? Entonces era una paradoja. Dice, por una parte, todo el mundo cree que hay vida fuera del planeta Tierra, pero por otra parte, no se encuentra ningún rastro de esta vida. Entonces, bueno, siempre se ha llamado coloquialmente como la paradoja de Fermi y ha circulado pues por muchísimos ambientes y circuitos científicos. Y en esta misma semana, una universidad de Pensilvania pues ha intentado justificar en parte dónde está la paradoja de Fermi. Dice, bueno, pues es verdad que no, que hay una ausencia de evidencias de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta porque no se ha mirado convenientemente en determinadas zonas. Entonces, lo que ellos dicen es que, claro, si empezamos a evaluar todo lo que se ha hecho para encontrar vida extraterrestre fuera del planeta Tierra, es muy poco. Lo que se ha hecho que es pues mandar dos sondas Pioneer, las naves Voyager, el radiotelescopio de Arecibo, ¿no?, en Puerto Rico, que sirve también como soporte para el proyecto SETI, dice, pero todo eso es como buscar una pequeña aguja en un inmenso pajar, que es solo el sistema solar, ya no te hablan de mirar en el resto del universo. Entonces, evidentemente se ha mirado en una fracción tan pequeña de nuestro sistema solar, que es que aunque hubiera una nave, un globo sonda extraterrestre, no lo veríamos. Pero ni siquiera en la propia Tierra, porque dentro de nuestro planeta hay lugares que son inaccesibles, que no hemos llegado. Por eso se siguen encontrando animales criptozoológicos que se pensaban que estaban extinguidos o sencillamente que pensamos que no existían. O sea, todo lo que es el océano prácticamente no conocemos más que un 5%. El resto lo desconocemos, por eso lo conocemos un poco prácticamente a la superficie. Es decir, que hay como muchos lugares para ocultarse este tipo de civilización o de naves no tripuladas en alguna parte de nuestro planeta, incluso de nuestro sistema solar. Si no lo encontramos en nuestro planeta, ¿cómo para encontrarlo allí? Entonces, me ha hecho gracia. El proyecto SETI, este tipo de iniciativas de búsqueda de vida extraterrestre, me recuerdan mucho algo que se han encontrado cada vez, por desgracia, es más difícil encontrar tribus no contaminadas o etnias que no hayan tenido contacto con el hombre blanco, pero muchos antropólogos, etnólogos, se han encontrado con que tanto en África como en el Amazonas, por ejemplo, como en América Latina, existían tribus, culturas que se creían los únicos habitantes del mundo. Porque en medio de la selva tocaban sus tambores y como nadie les respondía, decían, coño, pues que no hay nadie. Evidentemente no, que es el mismo argumento. De todas formas, estábamos hablando de proyectos SETI, Arecibo, la NASA, la cantidad de presupuesto dentro de lo limitado que siempre ha sido, pero bueno, estamos hablando de varios millones de euros a lo largo de lo que es esta trayectoria de búsqueda de inteligencia extraterrestre, bien fuera por manos públicas o privadas. y te das cuenta, estaba pensando cuando estabais hablando de esto, ¿no? De esta tecnología tan avanzada puesta a disposición de estos descubrimientos o del intento del contacto, y me estaba acordando de lo fácil que es, sin embargo, contactar con extraterrestres en Galicia. Porque me estaba acordando de una anécdota, tú te acordarás perfectamente, Manuel, porque además fue un caso que tú investigaste, en plena oleada gallega, año 95-96, cuando aquel paisano que se encontraba en mitad de su campo y de repente ve que hay una luz inmensa encima del sembrado, ah, de frío, bueno, y empieza a gritar, bueno. Baixade, baixade, bajad, bajad, y cuando le preguntaste, bueno, ¿y qué pasó? Dice, aquello bajó. Carayo, con lo fácil que es contactar y sin embargo, sí. Fíjate la de presupuesto que se pierde. Pues ya sabes, cuando vayan a Marte, ¿quién va a estar? Pues un gallego. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Muchos de ellos, por supuesto, están extraordinariamente activos en ese foro. Me llama poderosamente la atención. Dice, por ejemplo, Emiliano, que cuando habla Manuel apenas se le oye. Que te pegues al micro, hombre. Ah, perdón. Dice. Raúl Rojas dice que, como siempre, Bruno haciendo gala de su animadversión contra la religión, y otros oyentes del programa, Jesús, nos dicen que tienes el don de la bilocación, que te acaban de ver en televisión hace un ratito antes del programa y que ahora en la radio. Para que veas. La hora, minuto y segundo. Aquí estoy en directo. Hombre, cómo no podía ser de otra forma. Oyentes, Silvia. Pues mira, estabais hablando de inteligencias extraterrestres, pues nos dice David. No son pocas las ocasiones en que tanto Jesús como Lorenzo han mostrado su convencimiento sobre la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Dice, de la misma manera, no son pocas las ocasiones en que Jesús ha manifestado su total convencimiento sobre la existencia de vida más allá de la muerte. Si estos dos presupuestos son ciertos, debemos pensar que esta realidad es extensible al resto del universo, es decir, si un extraterrestre pierde la vida, pasa a tener una existencia en otra dimensión. Pero, ¿y si la inteligencia extraterrestre ha conseguido superar el trance de la muerte gracias a sus avances técnicos? ¿Y si la vida existe después de la muerte? ¿Esta ha sido infundada a todos los seres vivos, incluidas las bacterias, o solo el ser humano? Y una pregunta más. Si solo el ser humano goza de ella, ¿quiere decir que la vida después de la muerte, el alma, fue infundada en un momento dado de la evolución, lo que apoya la tesis eclesiástica que se defiende el evolucionismo? ¿O la adquirió el ser humano al tomar conciencia de sí mismo sin interferencia divina? ¿Tenemos que asumir la realidad? Porque no tenemos ni idea con los datos que tenemos. Anda, responde bueno, si tienes. Si tenemos respuesta para esas preguntas, tenemos respuesta y tenemos la verdad de nuestra mano. A ver si tienes agallas a responder. Sí, sí, sí, sí. O ciencia. Caray. Baixale, baixale. Eso es un tratado filosófico. Sí, sí. Digo yo, teológico. Lo es. De hecho, yo le remitiría un librito muy pequeño que se editó en años 60 y tantos, que se titula Sobre la pluralidad de los mundos habitados, uh-huh, en el que hay unas divagaciones teológicas de teólogos católicos sobre eso, la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otros planetas y cómo implicaría a ellos la revelación, bueno, tal y como la entiende la Iglesia Católica, ¿no? La revelación de Cristo, es decir, Jesús, cuando encarna en la Tierra, su mensaje salvífico, la acción santificante de Jesús, ¿es el mita a la Tierra o es extendible a todas las criaturas? Bueno, hay unas conjeturas y unas especulaciones y unas cábalas ahí muy curiosas en ese libro que van en esta onda, pero que son eso, especulación, claro, no puede ser otra cosa. No, hombre, y además intentar contestar en un par de minutos todo esto me parece que como que no. Pero, en fin, podría justificar dentro de mi perspectiva el por qué sí creo en la realidad del fenómeno ovni y el por qué sí creo que hay vida más allá de la muerte. Pero no es el momento ahora de hablar. Entonces, la realidad del fenómeno ovni no necesariamente tiene que ser extraterrestre. Por eso hablo de la realidad del fenómeno ovni. Y de eso estoy totalmente convencido. Y los que son escépticos, o como dice Manuel, pseudoescépticos, es por una falta de información. O por muy mala leche. También. A veces influye más, porque cuando ya se repiten tanto, sí, tiene que... Mala leche además cortada. Sí. A ver, y Luis dice, en relación con el programa de la semana anterior, la tertulia, que hablamos del descubrimiento de la tumba de Pizarro, y que no se podía cotejar el ADN porque no había descendiente de Pizarro. Entonces dice este oyente, dice, lo que no dijeron es que en el Museo del Ejército, el que estaba en Madrid, guardan un trozo de la camisa de Pizarro manchado de sangre con ADN. Otra cosa es que sea un fake o que le hayan tirado a la basura en el traslado. He visto esas reliquias, ¿verdad? La vi en su día cuando estaba en Madrid, en el Museo del Ejército, y ahora está en Toledo. Mm. Pero da igual, aunque pudiéramos sacar una pequeña secuencia de ADN, ya te digo, no dejó descendientes directos Pizarro en Trujillo, con lo cual no se podría cotejar con uno de sus descendientes. Por eso no sirve para nada la prueba del ADN. Sí sirven las pruebas del carbono 14 y todas las pruebas antropológicas que se han hecho, donde Greenwich hablaba, ¿no?, de un porcentaje de un 80% de veracidad, que aquellos restos corresponden al conquistador español. Y por otro lado, Pablo quiere preguntar si es leyenda o que sabéis si es cierto el caso de Radivoj y Lajic, que en apenas 6 meses cayeron en su casa 5 meteoritos. Sí, eso lo comentamos en la tertulia del año pasado, que efectivamente el hombre decía, pues hombre, es que me caigan 5 rayos encima de mi casa y que prácticamente me caigan encima de la cabeza no puede ser casualidad, y de hecho estaba convencido de que era, pues eso, ¿no? Los que vienen detrás del cometa Lenin, esa nave de esa cantidad, flotilla de naves extraterrestres que poco menos la habían tomado con el pobre hombre y le lanzaban rayos a diestro y siniestro, pero sí, el caso, independientemente de que sean extraterrestres o no, lo cierto es que el caso es real. Hay otro señor también en Cuba, no recuerdo el nombre ahora mismo, que también le habían caído como 10 rayos y seguía vivo. ¿Fidel? A Fidel le han caído más. A Fidel le han caído más. Más. Pues Jesús dice que escuchó a Manuel haciendo una explicación sobre que hay algún interés oculto en realzar de nuevo el movimiento nazi y restaurar un posible cuarto Reich. Dice, ¿a qué le puede interesar volver a realzar ese movimiento y por qué? Uy, no sé, yo no he percibido nada. Otra cosa es que haya gustos y que se hable del tema, que tal, pero que exista esa intención, no, ¿verdad? No. Yo pienso que no, yo pienso que no, que existe, ha existido siempre, además, el mundo de y nazi, además, fíjate que hablo, perdona, Manuel, mucho de la crisis, de cómo está la situación en Europa, ese tipo de crisis, este tipo de situaciones pueden provocar que haya un resurgimiento de ese tipo de movimientos extremistas. Claro. Y afortunadamente, aunque hay en parte algo, no es tan preocupante como, o no está siendo tan preocupante el resurgir de esos grupos como podría imaginarse si hace 5 años nos dibujan lo que iba a estar pasando. Fíjate la que han liado, la que han liado hoy 4 salvajes en Alemania, precisamente neonazis. Sí. Yo no entiendo por qué, pero la verdad es que toda la iconografía, toda la estética, toda la parafernalia nazi del Tercer Reich y demás, sigue fascinando a mucha gente joven, supongo que pues por una cuestión de transgresión, de lo prohibido, pues como el satanismo en su día, que también estuvo muy de moda, ¿no? Y había todo un colectivo que se sentía fascinado pues por lo prohibido, por la transgresión. O algunos que unieron ambos hechos, ¿no? Por ejemplo, fíjate esa famosa foto, creo que ya en la cárcel de Charles Manson, el líder de la familia que asesinó a Steven Cates con una esvástica tatuada en la frente, ¿no? Manson tenía una paja mental enorme. Bueno, la sigue teniendo. Hace muy poquito, hace unos meses, concedió una entrevista, creo que a Vanity Fair, ya muy mayor, ya está muy estropeadito el hombre, pero bueno, sigue manteniéndose. Sí, y además la verdad es que, bueno, desde el punto de vista legal, si fuéramos puristas y demás, todos los intentos de la defensa de Manson por pedirla, bueno, que pudiese salir ya de la prisión, porque lleva prácticamente toda su vida encerrado, cuando él no participó directamente. Porque a pesar de que siempre el instigador, él fue el instigador, pero él no participó directamente en los asesinatos de Sharon Tate, creo que del matrimonio Lebianca sí, pero en el caso de Sharon Tate él no participó directamente, fueron sus seguidores, los líderes de la comunidad que él lideraba, los seguidores de la comunidad que lideraba, los que ejecutaron el crimen. Claro, ya, pero bajo sus órdenes. Sí, pero en cualquier no otro caso... no mató directamente, pero fue el que ordenó la de matanza. No haber sido fue el que lo orquestó. Manson, de no haber sido Manson quien es, probablemente ya habría salido. En España hubiera salido ya. Y en cualquier legislación lógica, es decir, la pena de muerte y la cadena perpetua es una pena de muerte... No hay ninguna diferencia, porque es condenar a morir en prisión, no tiene sentido, ¿no? Afortunadamente hay un artículo de la Constitución que dice que cualquier privación de libertad tiene por objeto final la reinserción, devolver a la probablemente sociedad, las familias persona, ¿no? De las víctimas no opinarían. Pero las familias de las víctimas evidentemente no nadie puede situarse en su nivel de dolor, pero una cosa es el dolor, otra cosa es la ley, ¿no? Y hay que fijarse en la cara de Manson para darse cuenta que no se ha reinsertado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. el universo se expande desde el momento del Big Bang. Esa teoría, ese planteamiento, bueno, expansión, contracción, pero en definitiva una gran expansión, por eso existen las distancias, por eso existe el tiempo. Ese invento, ese descubrimiento, no es un invento evidentemente, ese descubrimiento Jesús Callejo, continuamos con la tertulia Zona Cero, se atribuía a un científico y ahora, sin embargo, empieza a sospecharse que no fue él. No fue él y lo fue. Y me explico. Se le ha atribuido al astrónomo estadounidense Edwin Hubble, conocido, aparte de sus hallazgos astronómicos, por dar ese nombre, ¿no?, a ese gran satélite que, bueno, pues eso, que nos aporta una cantidad de datos tremendos, no solo sobre cómo está hecho nuestro sistema solar, sino también el resto del universo, y no tiene los inconvenientes de la atmósfera terrestre para averiguarlo. Entonces, bueno, pues en homenaje a Hubble se ha dado pues distintos nombres, ¿no?, y siempre pensando eso, que su autoría venía ni más ni menos porque había señalado en su momento que el universo se expande uniformemente en todas las direcciones, lo que resolvía el dilema de Einstein de por qué el cosmos no se había colapsado bajo su propia gravedad. Evidencias de la aceleración del universo sí se han llevado a cabo durante muchos años, incluso gracias a esa radiación de fondo, ¿no?, que existe en el universo, se sabe que en algún momento hubo ese Big Bang, y a partir de ahí pues se fue expandiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, pues eso es lo que las distintas teorías, unos dicen que de forma ilimitada, otros dicen que llegará un momento en que volverá a contraerse hasta generar lo contrario de un Big Bang, que es un Big Crunch. Pero con independencia de eso, ya digo, él siempre ha sido reconocido como tal, hasta que este hallazgo de la expansión del universo asignado a Hubble se ha demostrado ahora por parte de un investigador que 2 años antes un sacerdote belga llamado Georges Lemaître lo estableció en uno de sus escritos científicos. El problema es que él lo publicó en francés, en una revista científica francesa de muy poca divulgación, y prácticamente pasó sin pena ni gloria. Pero, y aquí es donde está la historia, o la clave, ¿no?, de este asunto. Realmente Edwin Hubble conocía estos escritos de Lemaître y él se lo apropió, es decir, que de alguna forma lo plagió y lo publicó. Y si es así, ¿por qué Lemaître, que vive, o sea, Georges Lemaître muere en 1966 y Edwin Hubble muere en 1953, o sea, que eran contemporáneos, y en cualquier momento Lemaître pudo haber dicho, cuidado, que esta teoría es mía, que yo la tengo registrada y por lo tanto se le está atribuyendo a alguien que con todos los méritos que tiene no ha sido el primero en definirla? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues aquí viene un poco la historia. Este astrofísico, este investigador llamado Mario Livio de Baltimore ha aclarado en parte este entuerto. Según sus resultados, que aparecen publicados en la revista Nature, no existió ninguna mano negra ni una historia de misterio, sino que fue el propio sacerdote el que se autocensuró en un gesto de humildad que sería muy raro de ver en estos tiempos. Ya sabéis, un poco dentro de todos los mundos y más en este de la astrofísica, pues cada uno quiere aparentar y aparecer que ha sido el gran descubridor para que luego pues una estrella o un satélite tenga su nombre. El descubrimiento de Lemaître pasó desapercibido por dos razones básicas. Primero, porque se publicó en francés, en una oscura revista científica belga llamada Anales de la Sociedad Científica de Bruselas, en 1927, y Hubble lo publica 2 años después, en 1929. Pero cuando este mismo trabajo de Georges Lemaître lo traduce y se publica en inglés, y se publica en 1931, es decir, que ya la teoría de Hubble estaba ya circulando en los ámbitos astronómicos, él mismo, el sacerdote, se autocensura, y esos párrafos donde dedicaba a demostrar, según él, que el universo se estaba expandiendo, los elimina de esta traducción en inglés que se publica en 1931. Claro, algunos de estos cálculos, que luego pasarían a formar parte de lo que se conocería como la constante de Hubble, son omitidos. ¿Por qué? Y el propio sacerdote un poco da la pista, porque dice, dentro de esa humildad, ¿no? Él no quería figurar, a pesar de que Lemaître es uno de los personajes más conocidos dentro de la astronomía moderna. Bueno, pues él no estaba obsesionado con el descubrimiento original y que tuviera más prioridad el de Hubble que el suyo, para nada. Es decir, esa especie de arrebato de humildad le caracteriza. Dado que los resultados de Hubble ya habían sido publicados en 1929, él no vio ningún interés en la repetición de sus conclusiones anteriores de nuevo en 1931. Es decir, pensó, si yo lo vuelvo a poner en 1931, la gente va a pensar que yo me quiero también atribuir o ser coautor de esta teoría. Entonces, como ya vio que esa teoría estaba muy divulgada, que más o menos decía lo que él había dicho en 1927, como en 1929 ya se había establecido como una especie de dogma de fe dentro del mundo astrofísico, pues él pensó, bueno, pues mira, ya no comentó nada, él mismo se autocensuró y esta publicación que sale en inglés ya no hay ninguna reseña a este tipo de datos. Y por eso él ha quedado excluido injustamente, a pesar de que ahora este astrofísico Mario Livio le está rescatando un poco del olvido, pero él quedó excluido voluntariamente de que se le reconociera el mérito de haber sido el primero o por lo menos el coautor. Esto es un poco como lo de la invención del teléfono, ¿no? Si realmente lo hizo Alejandro Graham Bell o lo hizo Antonio Meucci, lo hicieron los dos. Lo que pasa es que uno lo hizo antes, que es Antonio Meucci, pero no lo llegó a patentar por una serie de problemas, porque el tío no tenía ni siquiera el dinero para registrar la patente, o sea que hasta ahí llegaba su pobreza. Lo hizo Graham Bell, pero no estamos hablando de plagio, sino que hay veces que se dan este tipo de sincronías. Es decir, en distintas partes del planeta hay dos personas o tres que están pensando lo mismo y luego la diferencia puede ser cuestión de días, de semanas o de meses. Ahora pasa con los premios Nobel, muchas veces medicina, química, claro, lo que se llama un poco los mellizos del aluminio. Es decir, hubo dos personas que no se conocían para nada, uno francés y otro norteamericano, que descubrieron por separado el sistema para hacer comercial el aluminio, ¿no? Un poco sin conocerse, con un sistema muy similar, a la misma edad los dos, con unas características biográficas muy similares, y luego se dan cuenta que cuando se publican sus respectivos trabajos con unas diferencias de prácticamente de días, pues habían llegado a las mismas conclusiones. Por eso le llaman los mellizos del aluminio, no porque fueran mellizos, sino sencillamente porque dice, bueno, ¿cómo puede haber tal sincronicidad? Es uno de esos casos misteriosos que se dan en el mundo de la ciencia, que en este caso serían serendipias. Bueno, pues este es un poco el gran reconocimiento que habría que hacer a Georges Lemaître. Es decir, quiso humildemente pasar desapercibido, a pesar de que está totalmente documentado en esta revista de astronomía belga, que dos años antes que Edwin Hubble publicó esa teoría, y que no hay ninguna conspiración, que no hubo plagio, que no hubo ninguna mano negra, y sencillamente pues se puede decir que fue por humildad y sencillamente pues pasar un poco al anonimato. Las 3:13, dentro de unos instantes estamos todavía con más consultas de nuestros oyentes antes de finalizar la tertulia, pero aún nos queda alguna información, por ejemplo Manuel Carvella Luna, que nos iba a Japón. Sí, bueno, a lo mejor nos llevaba a Moscú y era la esfera que se vio ahí volando. Seguro que Escribano recordará perfectamente esa escena de la saga de Star Wars en que Luke Skywalker está con los ojos vendados entrenándose como futuro caballero Jedi con su sable láser, sí. Y esa esfera que hace cabriolas alrededor de él. Bueno, pues resulta que ya existe. Hago el efecto especial. He estado hace un rato viendo los vídeos de Japón, de la televisión japonesa, que los informativos que están ocupándose del tema, y hace un sonido diferente. Ya, es más, ya decía yo que venías una de vibración. Jedi. Sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en la tecnología militar, en la tecnología aeronáutica sobre todo, pero especialmente en la militar, se conoce como UAV, los vehículos aéreos no tripulados, por las siglas en inglés, o el sistema aéreo no tripulado, que son aeronaves que se caracterizan porque vuelan sin tripulación humana a bordo. Existen dos tipos, unas que se controlan por radiocontrol a distancia, por un piloto en tierra que las maneja por radiocontrol, y otras que tienen la capacidad de ser programadas para despegar, realizar su misión, normalmente de espionaje, aunque también en algunos casos lo hemos visto en Afganistán, en Irak, también pueden hacer operaciones de bombardeo, operaciones de ejecuciones, en Israel también se han utilizado en varias ocasiones, y no van tripuladas en ninguno de los casos. Pero es que lo que se ha presentado esta semana en Japón es la leche. No sé si habéis visto las imágenes, creo, Silvia, si las vio, no sé si vosotros las habéis visto, pues las tenéis que ver. O sea, la esfera, basta con, creo que con colocar en Google yo lo he visto. En YouTube la esfera voladora, Japón, esfera voladora, a la distancia, o en inglés, estaba haciendo el nombre. Y la majestuosidad y sobre todo la capacidad aeronáutica de esta esfera que se ha presentado es extraordinaria. Se trata de un diseño que ha ejecutado, yo he estado, es una pena, porque creo que todos los cronistas, todos los periodistas que han cubierto la noticia se han quedado tan alucinados por la apariencia, por la sofisticación de este invento, que tampoco es demasiado sofisticado en realidad, que ni el Ciencia Americana ni Los Angeles Times dan muy pocos datos técnicos, y todos se han quedado alucinados con la forma de la elegancia de vuelo de esta esfera. Se trata de una esfera que pesa solo 350 gramos y por el momento este prototipo que se ha presentado tiene una autonomía de 8 minutos con una capacidad de vuelo de hasta los 60 kilómetros por hora, que está compuesta de tres elementos. Por un lado, se trata de es una esfera con la capacidad aeronáutica de un helicóptero, es decir, tiene la posibilidad de aterrizar y despegar verticalmente. Esto tampoco es un invento nuevo, y se asemeja a un avión de propulsión a hélice volando verticalmente, por lo que sus pequeñas superficies de control le permiten cambiar de dirección muy rápido, hacer giros de trayectoria, de altitud, de desplazamiento muy rápidos, hasta los 60 kilómetros por hora. Y además cuenta con tres giroscopios que le permiten incluso, en el caso de chocar con algo en su vuelo, recuperarse inmediatamente. Es incluso capaz de, al aterrizar, desplazarse como una pelota. O sea, imaginémonos una pelota de baloncesto, un balón de fútbol, que está desplazándose por el suelo y de repente comienza a levitar y puede desplazarse a nuestro alrededor. Yo he estado viendo vídeos ahora de pruebas esquivando árboles, bueno, una cosa alucinante. Y esto se ha presentado, es un diseño de investigadores del Ministerio de Defensa japonés, que ha sido confeccionado a través de materiales muy básicos. De hecho, el prototipo ronda los $1,400, unos 1.000 euros aproximadamente, y se presentó esta semana en Tokio. Nos vamos a pedir uno, para cuando salgamos con el programa. La verdad es que es un juguetito que es una gozada. Pero uno para tiro al plato. Sabrá cómo queda el giroscopio. Bueno, no será fácil darle. Si el piloto que dirige los controles es un poco avezado, no será fácil darle. ¿Te imaginas en Fanzine ahí en Málaga con las esferas? Sería total, ahí entre el público. A mí la reflexión a la que me lleva estas imágenes, que a mí me dejaron subyugado delante de la pantalla, es las cosas que hemos escuchado muchas veces en los debates ufológicos, cuando existen las polémicas sobre la tecnología en la Tierra y demás. Bueno, aquí no existen naves capaces de hacer esas cosas que describen los testigos. Sí existen. Lo que pasa es que no las conocíamos. Pero es que en este caso, lo genial de esta historia... ¿En 2011, no en 1945? No, amigo. Sí, que ya existían... No tenemos ni idea de lo que existe. El B-2, los proyectos Steel, los aviones Steel, el bombardero B-2, el primer triangular, se presentó en el año 88. Y sabemos que desde el año 47, tanto Northrop en Estados Unidos, pero las Holton en Alemania... B-2 que presentaron. No, pero ya existían aviones triangulares, alas volantes, que tenían la capacidad de esquivar las ondas de radar. Desde el año 47, y se presentó en el 88. Esquivarlas en determinadas condiciones, no como las hacían los de los 88. No, pero existía, pero el principio existía. Ah, bueno, vale. Claro, y hombre, coño, 50 años no evoluciona. El principio existe desde que existe la humanidad. Es absurdo pretender que los ministerios de defensa, que los investigadores de los ministerios de defensa te dicen todo lo que tienen. Uh-huh. Es que es una cuestión de sentido común. O sea, dentro de esa mentalidad que tienen los militares, que tienen que protegerse del enemigo, que es el malo, siempre el enemigo es el otro, ¿no? Que suele ser de otra raza, de otra lengua, de otra religión, ese es el malo. Como hay que protegerse, pues para eso están los secretos militares. Pero no te lo dicen porque no has recogido las suficientemente firmas para preguntar. Claro, es verdad, para eso tienes que coger 17.000, por ejemplo. Pero el hecho de que se presente esto, claro, imagínate qué es lo que pueden tener en los laboratorios militares más sofisticados, no solo de Japón, sino de cualquier otro país. Pero es que además la genialidad de esta esfera es que no es algo excesivamente sofisticado, no es algo que se mueva utilizando campos magnéticos o sistemas de propulsión, sino que es una hélice dentro de una esfera con tres giróscopos que utiliza los mismos timones, básicamente, que un avión, pero que le permite una capacidad aeronáutica espectacular, sorprendente. Esa es la genialidad de las personas que hayan diseñado este aparato. Pero claro, a partir de ahora decir eso de que ese objeto que veíamos, eso no existe en la Tierra, es una prueba más de que está Manuel salivando porque ya ha encontrado la explicación para el fenómeno. No, es que existen muchas cosas, de verdad, Lorenzo, existen muchas aeronaves, no necesariamente aviones, porque es que hay muchas cosas que vuelan. Simplemente, si nos pusiésemos un día a debatir o a analizar el mundo de los aerostatos híbridos, los dirigibles, ahora, por ejemplo, un proyecto secreto militar que se está desarrollando en la base aérea de la Virgen del Camino, en León, es un aerostato militar para cuestiones de transporte, de espionaje y demás, que por eso es secreto, y que está haciendo en España. En España tenemos dos diseños de drones, de estos aviones no tripulados propios, el Barracuda y el SIVA. El SIVA ya hace dos años se presentó en el Día de las Fuerzas Armadas. Pero si vemos un SIVA, parece una libélula de hierro. No, lo que describen los testigos, ¿eh? Absolutamente. Esta esfera ya se parece más. Esta esfera con unas lucecitas y demás, coño, la verdad es que... Y de hecho, en la historia aeronáutica, no, pero a ver si es que es lógico. Una de las razones, yo no digo que sea la única, ni la más importante, pero una de las razones lógicas por la que todas las cosas que intentamos los investigadores, que desclasifiquen, que nos cuenten, es absurdo. Porque hay muchas informaciones asociadas, sobre todo a los incidentes OVNI de alto grado de extrañeza, ubicaciones de sistemas de radar, sistemas de vigilancia de las fronteras, que no te van a explicar los militares porque no tienen por qué hacerlo y además sería una muestra de incompetencia que lo hicieran. Y existen otro tipo de cosas, por ejemplo, en los años 80 el NORAD había recogido no sé cuántos cientos de miles de denuncias de testigos civiles norteamericanos que describían unos ovnis triangulares en el desierto de Mojave. Y claro, en hora decían, no, eso son tonterías, eso, bueno, ya está la gente con los marcianos y demás. Y eran precisamente los aviones espía, los proyectos STEEL, el F-111, el B-2, etcétera, que estaban haciendo sus vuelos de prueba. Sí, sí, y hay fotografías y luego se demostró que la fotografía correspondía a lo que poquito tiempo después se presentó. Y eran naves muy sofisticadas que aparecían y desaparecían en los radares, claro, porque para eso estaban diseñadas. Sabéis que hubo un exoficial de la NORAD, en fin, de este Departamento Aéreo de Defensa de Estados Unidos, que era Stanley Fulham, que se murió en diciembre del 2010, que anunció precisamente el OVNI que se iba a ver en Izmailovo, en esta localidad cercana a Moscú, en enero del 2011. Y lo que se ve ahí, esa filmación, con datos. En fin, ¿dónde sacó los datos este hombre antes de que se muriera, que supiera que iba a haber un avistamiento masivo en Moscú? No lo sabemos. Pero lo que se ve en esa filmación es sorprendente. Es una filmación hecha en tiempo real, es decir, no hay cortes, en donde se ve una especie de objeto alargado y de buenas a primeras se va transformando en un rombo. Y ese rombo se transforma en otro tipo de cosas hasta que desaparece totalmente. Pero bueno, con independencia de eso me refiero que la información la da ni más ni menos que un exagente del NORAD, una vez más, con información privilegiada, anunciando algo que no debería estar ahí y cuya tecnología, desde luego, desafía cualquier canon científico. Que sea falsa o no sea falsa la grabación, no lo sé. Pero es que no tiene por qué ser falsa, pero no es nada extraño que un mando del NORAD esté al corriente de lo que puedan estar haciendo sus homónimos en Rusia, que también diseñan... Pero algo alargado se transforma en un rombo, de repente. ¿Ves? Es que aquí hay un problema de percepción. Ya en los años 80 y 90, mucho antes, ya en los 70, se diseñó un sistema de camuflaje luminoso en Estados Unidos que era muy sencillo, simplemente tenía que ver con la ubicación en el fuselaje de ciertos aviones, sobre todo de ala triangular, de luces que, dependiendo de las que se encendiesen o las que no se encendiesen, aquello parecía una esfera, parecía un puro, parecía un triángulo o parecía una cruz en el cielo, los sistemas de camuflaje luminoso. O sea, existen muchísimas cosas. Claro, pero es que algunos testigos es que describían eso en 1898. Eso es lo que nosotros creemos. Lo mejor, a ver, Bruno, no, pero es verdad. O sea, cuando nosotros comenzamos a buscar en las crónicas antiguas fenómenos extraños en los cielos, los encontramos, porque el que busca encuentra. Pero si, yo pongo siempre este ejemplo, si encontrásemos una crónica ahora antiquísima del neolítico, de alguien que describe que de repente un disco plateado irrumpió en el cielo y convirtió el día en noche. Coño, un disco plateado es un platillo volante. Pues no, a lo mejor lo que está escribiendo es un eclipse de sol con su terminología. Los chinos fueron los primeros recopiladores de fenómenos extraños en los cielos, y hay muchísimos incidentes sorprendentes, extraños, que ellos no podían identificar y que genuinamente son ovnis, pero que probablemente en muchos casos pueden ser supernovas, pueden ser meteoritos, o yo qué sé, cualquier cosa, porque hay muchas cosas que ocurren en los cielos. Vamos ya con más consultas de nuestros oyentes. Son las 3:25 de la madrugada. Esto es La Rosa de los Vientos, nuestra dirección rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola. Pues José dice, quisiera haceros una pregunta sobre la supuesta comunicación con los tripulantes de algún objeto volador no identificado. En alguna ocasión he escuchado en el programa el caso de un piloto que al divisar un ovni se ha comunicado con él mediante las luces o utilizando un código binario y ha recibido respuesta. Por lo que yo sé, el código binario consiste en formar grupos de 8 caracteres, ceros y unos, y que cada una de estas combinaciones de caracteres equivale a una letra o un número. Mi pregunta es, al sustituir los ceros y unos por letras, ¿en qué idioma se han comunicado los tripulantes? ¿En inglés, en español o ha sido en varios? Yo creo que escucho mal, no era el código binario, sino el código Morse, y en el caso Juan Ignacio Lorenzo Torres, porque no hay otro. En España solamente hay un caso. ¿No? Hay otro caso en Brasil, también de una comunicación de un piloto, pero vamos, aquí en España el único, hay muchísimos pilotos que han visto cosas raras. Cosas raras para un piloto, que no es lo mismo que para nosotros, porque un piloto tiene una formación mucho mejor que la de una portera, digan lo que digan algunos. Ya sabéis por dónde voy. Pero hay muchísimos pilotos que han visto cosas raras. Hay algunos pilotos que se atreven a decir que han visto cosas raras, lo que solo les genera problemas. O sea, yo de hecho, si fuera piloto, tuviese un ovni, no se lo contaba a nadie. Aunque esto sea tirar. No, pero es cierto. O sea, las cosas que han tenido que soportar. Estos días estaba leyendo sobre el caso Manises, lo que le llegaron a decir al pobre Javier Lerdo de Tejada, de todo. Su mujer utilizó en el proceso de divorcio la historia de que había un ovni para decir, ve usted, como mi marido es que está loco, es que ve ovnis mientras tal. El Armentia llegó a decir que era una conspiración que había hecho Lerdo de Tejada para que su hermano se escapase de la cárcel, cuando el hermano se escapó en el 80, era uno de los implicados en la matanza de Atocha, y el caso es de lo que acaba de cumplirse el aniversario, el 11/11/1979, que si eran las chimeneas de Argelia, luego eran las chimeneas de Escombreras. Bueno, es cierto que hay algunos pilotos que dicen que han visto cosas raras, pero muy poquitos llegan a afirmar. Con que lo cual hay cosas raras. A ver las islas, sí, hay cosas raras. Hablando del 11 del 11, se ha cumplido el aniversario del caso Manises, y bueno, todos esperábamos el fin del mundo, pero qué lástima, no llegó. Y lo esperaban también... Pero qué lástima. Qué lástima, a mí me da la sensación de que hay mucha gente que la ha fastidiado. Es que mira qué majo este tío. Y tampoco nos ha tocado nada a nadie, por lo que veo. No. A mí la devolución. Bueno, mira. Por fuera. Nah, pues yo imagino que os pasó a todos que el viernes y el jueves, sobre todo, os acosarían los compañeros de otros medios de comunicación general para que acudierais a sus programas para hablar de la profecía. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos han llamado para hablar de qué, profecía. Es decir, no existe la profecía, es absolutamente mentira. Después del 11 del 11 viene el 12 del 11, después el 13 y hoy 14. Aprovecho. ¿Y le dijiste eso? ¿Eh? ¿Les dijiste eso? Pues estaba contigo, claro que sí se lo dije. Ay, por eso no fuiste al día siguiente. Por eso no te llamaron después, claro. No, me buscaban, pues eso, ¿no? Esta locura más que es lo que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Parece que ahora cada vez que hay un capicúa o hay una fecha especial, pues hay que vaticinar un fin del mundo, ¿no? ¿Pero qué pasó en qué? Pues que el pasado 11 del 11 del 11, a las 11 y 11 horas, un grupo de energéticos, de esta gente que se dedica... Horario egipcio, que es horario una egipcio, hora más, ¿no? Exactamente. Una hora más, pues de esta gente que se dedica a energeticizar la comida, imponiendo las manos para que tenga mejor sabor y eliminen así las energías negativas, pues se citaron en torno a la Gran Pirámide de Keops para llevar a cabo una ceremonia de meditación destinada, según dijeron los organizadores, a proteger la Tierra y la humanidad con la energía del amor. La cuestión es que las autoridades de Egipto, algunos de cuyos miembros han demostrado no estar mucho mejor que estos energéticos, que no son amorosos, no optaron por cancelar el acto, no por miedo al tumulto que se podría formar en la meseta de Gizeh, sino por la esencia masónica, cito textualmente, esencia masónica e incluso filojudía del colectivo que iba a concentrarse ese día en Gizeh. Después os explico el porqué de esta afirmación tan sumamente pasada de rosca. Bueno, la cuestión es que acabaron por fastidiar a decenas de turistas, que los pobres pues querían entrar en la Gran Pirámide, y las autoridades cerraron ese día el monumento al público. Sería el anterior. ¿Eh? El anterior también. ¿También lo cerraron? Sí, por si acaso. Vale. No sé qué es adelante. Bueno, pues se tuvieron que conformar con visitar Kefren y Micerinos, que, hombre, no es lo mismo, pero que siempre merece la pena si uno va a Egipto. La cuestión es que hay que advertir que desde días atrás la prensa local estaba ya alertando pues de la temible amenaza que se cernía sobre las piedras de la última de las siete maravillas que todavía nos quedan en pie después de 4.500 años. Hombre, si iba con eso del 11 del 11 del 11, iba alguno que me sé yo también hubiera cerrado. Espera, ¿qué más? Es que incluso el mismo 11 del 11 del 11, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el que administra el país después de, en fin, de haber mandado a Mubarak a Sharm el Sheikh, pues censuró la convocatoria a través de su perfil en Facebook, diciendo textualmente que la Junta Militar y sus miembros rechazan este tipo de celebración en la tierra de Egipto, que es la cuna de las religiones monoteístas y no debe ser profanada con celebraciones satánicas. Eso es que tiene... Eso para que quede ahí, ¿sabes? Es que hemos ahí... pasado de filo nazi, perdón, de filo judío. Tienen ahí un búnker y han dicho, mira, nos metemos aquí por lo que pueda pasar y no dejamos que entre nadie más. Pero que querían, yo en algún sitio... Bueno, te digo, el objetivo, el objetivo es el siguiente. El objetivo de la polémica ceremonia de meditación, que además estaba orquestada por una fundación polaca bajo el nombre de Proyecto Chaos, que dirige un tal Andrzej Wojcikiewicz, lo he dicho el nombre, era, primero, salvar al planeta de las amenazas cósmicas, es decir, del cometa Lenin, de lo que venía detrás, en fin, de esos rayos y truenos, y también colocar, atentos a esto, dos cristales con forma de pirámide realizados en la India, que son muy buenos pulidores de cristal, en el interior del sarcófago de la Cámara del Rey. La cuestión es que dicha propuesta ha molestado mucho al pueblo de Egipto, que ha visto detrás de esta iniciativa, pues ni más ni menos que un objetivo real, que era colocar la estrella judía de David en la cumbre de la Gran Pirámide, con la idea, ni más ni menos, que de reivindicar que la construcción fue erigida por sus fieles. En fin, es que es de verdad para con perdón, mear y me echar gota. Bueno, vale, pues la cuestión es que por lo menos lo que sí se, por un lado, pues han fastidiado a aquellos que con un año de antelación habían pretendido entrar en la pirámide, se cancelaron 19 visitas, pero en fin, la parte positiva es que ese día no se produjo ningún tumulto importante, no hubo ningún incidente, y además se destacó que el despliegue policial había sido bastante efectivo. Bueno, ala. Nunca iba a haber tumulto. Es que de verdad. Más oyentes. Confunden lo satánico con lo masónico, con lo judío. El cacao mental tiene esta junta militar. Y encima para colocar la estrella de David encima de la pirámide. Colocar una estrella de David en la Gran Pirámide, total, estando como están las cosas por el intermedio, también es ganas de jugar con fuego. De provocar. Bueno, pues fíjate, hablando de masónicos, nos dice Daniel. En el Colegio Invisible de Robert Lomas se revelan los orígenes masónicos de la Real Society, dice, la cual está vinculada a la ortodoxa National Geographic. La Real Society está estrechamente vinculada a la inteligencia británica, ya que hay varios antecedentes de una interacción y colaboración entre ambas organizaciones. A la Real Society, como a la National Geographic, les interesa sobremanera que los nuevos descubrimientos y la historia oficial no salgan de los cánones tradicionales. ¡Jo! ¿Cuántas pajas mentales hacen algunos? Porque, vamos, que ni caso ese libro, ni caso. Ya, hay que evidentemente, con la Royal Society, cuando se crea ese tipo de personajes innovadores... Pues evidentemente es lógico que estén dentro de la masonería porque estaba de moda y de importancia en esa época. Claro, no estaba de moda en aquella época, que la Royal Society se crea en 1680 aproximadamente y la masonería posterior empieza a surgir a partir de 1777. Claro. O sea, eran otra cosa, pero no se llamaban masones. Pero el Colegio Invisible no tenía nada que ver con la masonería, era el reducto de científicos que había en aquel momento, incluido Isaac Newton, Robert Boyle. Pero que jamás existió un Colegio Invisible hasta que apareció un señor que se llamó Jacques Vallée y estamos hablando de 1970 y pico. Sí, no, Bruno, había un colegio invisible, denominado así, que era el antecedente a la Royal Society, pero que el que se llame Colegio Invisible no quiere decir que fuera nada esotérico, sencillamente que era un grupo de científicos que se reunían de vez en cuando para hacer sus tertulias y al final le dieron el marchamo de oficialidad cuando crea la Royal Society, pero el Colegio Invisible existió como tal, o sea que eso no hay ningún tipo de duda, forma parte de la historia, pero... No eran masones exactamente, la masonería se genera mucho más tarde, ya en el siglo XVIII, pues contra las constituciones de Anderson y compañía. Entonces estaban dentro de ese mundo más avanzado que pero el resto. Pero que iba a dar lugar a la masonería. Claro, porque muchos de ellos luego fueron masones, claro. Pero muchos de los que formaron parte de la Royal Society. Pero como cientos de grupos similares. Igual que cientos de grupos, porque la masonería en aquella época no estaba mal vista, todo lo contrario. Ya lo comentamos, la masonería en Alemania, Alemania o en Estados Unidos, incluso era como formaba parte del currículum de muchos de ellos para ascender a ciertos puestos de importancia. Luego, ya en regímenes dictatoriales, la masonería pasó a un segundo plano, incluso pues al ostracismo, como pasó aquí en España, pero nada más. Bueno, vamos ya para ir cerrando la tertulia de esta noche con la selección de Me llama poderosamente la atención, en primer lugar, de la página web Lorenzo Fernández. ¿Qué dicen? Pues mira, por ejemplo, Iñaki Redondo nos ha dicho hace exactamente 21 minutos que le llama poderosamente la atención la forma en que yo les he engatusado con las fotos de cuadros y parece que no se va a tocar el tema. Son unas fotos de cuadros, pues de prácticamente de los últimos 800 años, donde se muestran escenas ciertamente peculiares que se han ido rescatando, por ejemplo, de los fondos, donde se ve, por ejemplo, pues a lo mejor algún objeto extraño que parece pues lanzar una serie de rayos, y todo iba en base a la información que Jesús traía sobre ese diablo que se ha encontrado en un fresco de Giotto, que yo, porque el tema es bonito, yo lo dejaría para la semana que viene, porque puede estar muy muy bien, además, entrelazarlo con esas otras obras de arte donde también aparecen cosas raras. Y si López Martínez nos dice que, porque el 11 del 11 del 11 ha sido clave en toda esta semana, que le llama poderosamente la atención la cara que se les tiene que haber quedado a los agoreros con que todos sigamos vivos después del 11 del 11 del 11, pues eso, ahora por el 12 del 12 del 12, a lo que Ana Sosa ha respondido: ¿y si estamos muertos y no nos hemos dado cuenta? Vale. Pues como en Perdidos, igual, pues seguramente será: ay, ahí va, ya lo he dicho. No, no pasa eso, no pasa eso en Perdidos. Bueno, es un sueño de resines. Es que también, pues, por ejemplo, Pedro Fernández Burgos nos dice: el otro día, escuchando un podcast de La Rosa de los Vientos, planteabais la cuestión de por qué meterían piedras en la boca de un cadáver. Se refería a lo de la bruja, a la vampira de Venecia, pues para ver si podía ser. Bueno, nos ofrece diferentes posibilidades de que si no entrara agua en la boca del muerto, en fin. No, fue por lo que fue, porque fue un ritual de exorcismo. Y para terminar, pues eso, que sepan nuestros oyentes que en el foro ya está colgada el vídeo de la esfera voladora de Japón. Así que quien quiera verlo, que vaya a Me llama poderosamente la atención, que ahí está. Silvia Casasola, ¿y a ti qué te llama poderosamente la atención? Pues haciendo un guiño a las maravillas que hemos comentado, de las maravillas naturales del mundo. Pues, por ejemplo, en esta tertulia hemos hablado de la maravilla de esos restos de civilización perdida, que son los garamantes en Libia, y que además son expertos en encontrar agua fósil. O, por ejemplo, la piedra solar o GPS antiguo de los vikingos, otra de esas maravillas que nos falta todavía, esa piedra real, aunque gracias a los científicos ha podido construir algo similar y podría utilizarse para que los vikingos navegaran. Pero, por otro lado, pues también tenemos que hacer una comparación. La tecnología práctica, como lo habría denominado Manuel, esas neveras del desierto que comentaba que por ahí, por el Sahara, pues lo utilizan muchísimos árabes y que te ayudan a salir de apuros, comparado con la tecnología que es ese intento de contacto extraterrestre como el proyecto SETI. Así que pues tanto los antiguos como ahora los más modernos estamos siempre utilizando esos usos y esos intentos para salir de apuros. Y luego, pues hablando también del universo y esos contactos, pues hemos conocido que Lemaître y Hubble serían los coautores de esa expansión de la teoría del universo, y pues no tendrían ningún enfrentamiento entre ellos, sino que los dos han hecho esa teoría. Y, por ejemplo, pues también sabemos que nuestros ancestros son los antiguos que tenían pues tiempo para observar la naturaleza y a la vez pues tenían esa fe. Eso ha generado un debate muy importante y que ha suscitado la atención de todos nuestros oyentes entre ciencia y religión. Y ya para cerrar, si quieres darte el capricho y tienes $1,400, pues pídete la esfera japonesa para estas navidades y tendrás lo último en aeronáutica. Manuel, Jesús, Lorenzo, muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Que viene.